sistemas dinámicos, lo que se mueve, las magnitudes que se mueven, las magnitudes que evolucionan con el tiempo propio del proceso, ese tiempo recorre los números de contacto, los números enteros. Los modelos matemáticos son ecuaciones en diferencia en toda parte de esta Tierra. Ahí se tiene que hacer una operación que se llama iteración. Iterar significa, quiere decir, componer la ley de transición de estados, o sea, el operador de evolución, es el igual de matemáticas, es una función que va en el mismo conjunto, componerla con ella misma todas las veces que se necesite. Entonces, si usted necesita 100 iterados, pues 100 iterados. Entonces, hacer a mano 100 iterados, no más 100, no más 10, si quiere, se van a dar cuenta. Es componer 10 veces una función. De entrada, señores estudiantes, de entrada deben saber componer funciones. ¿Sí entienden? Estoy diciendo, iterar significa componer la función consigo mismo. En el lenguaje de los sistemas dinámicos, esa función se llama operador de evolución, porque es lo que pasa de un estado en el proceso de un estado al otro. O ley de transición de estado también. Es componerla consigo mismo. Entonces, usted necesita saber componer funciones. Y ese no es un tema de sistema dinámico, es un tema de fundamentos de matemática. Ahora, componer funciones, pues sí, es fácil. Pero si usted tiene claro el concepto de componer funciones, no siempre pueden componer funciones. Ahora, las funciones no son solamente, ojo, no son solamente de valor real y variable de variable real y valor real. O sea, de variable real que está en el dominio a valor real, no todas. Esas son las más elementales. Por ejemplo, los campos escalares son funciones que van de Rn a R. O sea, envían un vector, en otras palabras, Rn es espacio vectorial, en un real. De saber componer campos escalares. Saber componer campos vectoriales, funciones que van de Rn a Rm. La ventaja es que aquí en este curso, si el dominio es Rn, el punto de llegada también debe ser Rn para poder recoger los iterados. Entonces va a ser el mismo. Entonces son funciones que van a ir de Rn a Rm. Por ejemplo, lo más elemental, de R a R. Luego de R2 a R2, de R3 a R3. Para eso deben saber manejar la derivada, la gráfica. Primero la gráfica y luego la derivada. Entonces, por ejemplo, si usted tiene esta función, siempre va desde un subconjunto de la recta, digamos, a la recta. Este omega va a ser siempre un conjunto abierto desde el punto de vista topológico. Abierto. Siempre, aquí en este curso se necesita que este conjunto sea abierto para que no haya problemas con la derivada. Se necesita conocer varias cositas bien de matemáticas. Bien. Abierto en el sentido topológico, o sea, en el sentido que le enseñaron ustedes en el curso de análisis real, porque un estudiante cuando viene a ver este curso ya debe haber aprobado análisis real. Les recuerdo, un conjunto es abierto desde el punto de vista topológico si todos sus puntos son puntos interiores, o sea, si en cada punto del conjunto usted puede centrar una vecindad o una bola que queda abierta, que queda completamente contenida en el conjunto. Estas funciones, ¿cierto?, que son las que enseñan desde el bachillerato, a cada elemento, por eso se llama función. Oigan, escúchenme bien el lenguaje. A cada elemento del dominio le hace corresponder una única imagen. Donde está este elemento, lo llamé, que como que le antojo llamarlo, y este lo llamé Y, pero lo importante es que este Y es la imagen de este a través de F, o por medio de F, o mediante F. Entonces, cuando usted va a representar una función, ¿qué es F? Estas tres rayas se leen, se identifican. Con este conjunto, F, ante todo es una relación, entonces el conjunto de parejas X, F de X, a X le asocia F de X, con la condición de que X está en omega. De que X está en omega. Esto es esta función. Entonces, es que muchos no saben por qué usted grafica una función de esta, la grafica en el plano. Porque yo he hecho la experiencia ya, didáctica, la he hecho acá, en clase, muchas veces. He preguntado por qué la gráfica de esta función la grafican en un plano. Es por eso, porque es que la función son pares ordenados, los pares están en un plano. Entonces, estos están en una cosa así. Este está horizontal y este está vertical. Entonces, aquí va a estar la pareja 0, 0. Y la gráfica son parejas, son puntos. Este, por ejemplo, está este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Este punto. Y eso de elevar una cosa así, por ejemplo. Por eso, la razón por la cual usted pinta una cosa de esta así, por eso, porque usted lo que está ubicando son parejas ordenadas y las parejas ordenadas están en el plano. O sea, esto es un subconjunto de R, producto cartesiano con R. Toda una vida. Eso es lo que ustedes deben saber, señor estudiante. De entrada, y esto donde lo debía aprender desde bachillerato. Esto es un subconjunto de R producto cartesiano con R. Esto se llama producto cartesiano. Esto es lo que en los libros llaman R2. Es R producto cartesiano con R, o sea, un conjunto de parejas ordenadas de números reales. Las gráficas entonces están así. Si usted va, por ejemplo, a ubicar, por ejemplo, a ubicar una F que vaya de, no sé, por ejemplo, del intervalo menos 1, 1 a R, que coja cualquier real y le asocie. Bueno, que sea el cuadrado, así es, ¿qué es lo que usted va a graficar? O sea, ¿cuál es el gráfico de F? ¿Cuál es el trazo? Esto se llama gráfico o trazo. El trazo de esta función. ¿Cuál es el gráfico de F? ¿Cuál es el trazo de F? Es un conjunto de pares formados por X y X al cuadrado. Tales que con la condición de que X es mayor que menos 1 o igual y menor que 1. O sea, son todas las parejas donde la primera coordenada está entre menos 1 y 1. Ese es el gráfico. Y eso es lo que usted pone acá y hace esto. Por eso, porque esto es un subconjunto, si no, no podría hacer eso. Es un subconjunto de R, producto cartesiano con R, de parejas. Entonces usted coloca entre menos 1 y 1, esto es lo que se llama el dominio de la función. Este es el gráfico. Usted coloca menos 1, 1. Y a esos valores de X le asocia su cuadrado. Eso obviamente el cuadrado de menos 1 pues es 1. Y el cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 0, pues es 0. Entonces está aquí en 0. Y lo demás, ¿cómo hace usted? Pues usa lo que le enseñaron en el bachillerato o en el primer curso de matemáticas en la universidad, que es el significado de la primera derivada y de la segunda derivada y de la tercera derivada, que no se lo enseña. La primera derivada, cuando la función es derivable, cuando la función es diferenciable, y esta primera derivada significa lo que dijo, o sea, esa herencia que dejó Newton. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva, o sea, la gráfica de la función en ese punto. Esta es la pendiente de la secante, este es el límite. Bueno, pueden hacer de varias maneras, cuando h tiende a 0, df de x más h, f de x sobre h. Esto que tengo acá se llama la pendiente de la recta secante, que es la que corta dos puntos en la curva. Y cuando h tiende a 0, la pendiente de la secante se convierte en todo esto, que es la pendiente de la tangente. O sea, es esto. Tiene la curva y en función de x, y tiene un punto x, y entonces acaba de tener x más h, este es el h. Rapidito y de manera que no hay de otra, esto no me corresponde a mí explicar esto. Esta es la secante, la que corta el dos puntos, y la tangente acá es la que viene acá, ¿no? La que viene acá también. Esta es la secante, la que corta en dos partes, el tubo. La tangente de aquí en acá, la secante, pues aquí tiene el ángulo de inclinación, este es el teto, este es el cateto opuesto y este cateto adyacente. Pero la pendiente de la secante, no olvide que es la tangente del ángulo de inclinación, siempre la pendiente de la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto. Esto puesto, entonces aquí es f de x más h, toda esta altura, digamos, la imagen de x más h, y esto es la imagen de x. Entonces, este pedazo, la diferencia es todo esto menos esto, que es lo mismo que acá. Por eso queda f de x más h menos f de x sobre el cateto adyacente, que es h, la distancia de h, que es la misma. Esa es la pendiente de la secante, la tangente de la inclinación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Newton? Fue sacando esta secante, o sea, con este punto acá. Entonces ya la secante unía este punto y este. La corrió más acá, entonces ya une este punto y este. La corrió más acá, en este punto, hasta que le convirtió aquí en tangente en x. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un límite. Entonces, cuando x más h tiende a x, es lo mismo que h tender a 0. Exactamente lo mismo. Cuando este punto tiende a ser igual a este, cuando x más h tiende a ser igual a x, Es lo mismo decir que H tiende a ser cero. Entonces, la pendiente ¿de quién? La pendiente de F, de la secante, que es la que corta los puntos, tiende a ser la pendiente de la tangente. Esa es la idea, siempre. Cuando H, X más H tiende a X, la pendiente de la secante tiende a ser la pendiente de la tangente. Pero ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es el borrador? ¿Cuál es la pendiente de la secante? Eso ya no es de Newton, es de Descartes. René Descartes. ¿Cuál es la pendiente de la secante? Esto como es, esto es un cuarto de un tiempo que preguntaba. No, ahora dice así, la pendiente de la secante es la tangente de este ángulo. O sea, es f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la pendiente de la secante. Tiende a ser cuando, cuando h tiende a cero. Entonces, esta tiende a la pendiente de la tangente. Cuando h tiende a cero. Y ahí viene la palabra límite. Por eso el límite. Cuando h tiende a cero o cuando x más h tiende a x. De esta da la pendiente de la tangente. Y a eso fue que Newton llamó la derivada. Pero ¿qué pasa? Ese es uno de los problemas que usted debió haber aprendido en cálculo vectorial. Cuando cambia la función, ese concepto de derivada no funciona. Por ejemplo, cuando usted tiene una función de un abierto, de un abierto en R2 O, y este omega es un subconjunto de R2 abierto, ¿sí? Bueno, ya. Aquí teníamos una sola dimensión de R a R, este era omega R y este omega era un abierto de R, X en F de X, en una dimensión unidimensional. Ahora pasamos a bidimensional. ¿Aquí qué hace? Este es un abierto de R2. Los elementos de R2, desde hace rato les estoy recordando, son parejas ordenadas. Pares ordenadas, entonces aquí cogen una pareja, porque esos son los individuos que viven ahí en R2, parejas de números reales, y le asocian la imagen de ellos. Pero a través de la función. Pero la imagen está en R2, o sea, tiene dos componentes. Esto está en R2, o sea que esto está formado por un F, esto es un paréntesis, sub 1 de XY, un F sub 2 de XY. Y esos F sub I son campos, esto es un campo vectorial y estos son campos escalares. ¿Entiendan? Va de R2 bidimensional a R2, se llama campo escalar. Campo vectorial. Campo vectorial, coge una pareja y le asocia un elemento de R2. Esa imagen tiene dos coordenadas, F1 y F2. Cada F sub I de esto va de omega a R, un campo escalar, o sea, coge una XY y lo manda en un Z, que es F sub I de XY, un real. ¿Dónde están las gráficas de este y de este? la gráfica de F sub I. Este está en R2 y este está en R. Entonces la gráfica está en R3, son X, Y, Z. Están en R3. X, Y de dominio y Z, que es otro real acá, están en R3. Dale que X es real, Y es real y Z es real. Son elementos que están en R3. X, Y, Z de R3. En la gráfica, esta función es la gráfica de un campo escalar que está vuelto, repito, dos coordenadas en el dominio y la tercera en el punto de llegada, entonces está en R3. Porque cada coordenada es un real. Entonces la gráfica está en R3, o sea, tiene X, Y, Z. Pues primero está la pareja X, Y, como tener X, Y, como hacer X, Y. Entonces el plano, acá en el piso, acá, X, Y, acá en el piso, la pareja X, Y. Y entonces usted la sube y acá le queda el Z. Bueno, pongámosle, marquémosla como punto fijo, x0, y0, y z sub 0. Entonces este punto tiene estas coordenadas, x0, y0, y z que es 0, que es f de x sub 0, y sub 0. Y ese punto, ¿dónde está? En tres dimensiones, o sea, está en una cosa así, que llama la superficie, que es la gráfica de esta función. Y obviamente acá pues hay un plano, ¿cierto? Tangente a la superficie, que es la misma idea de la recta tangente acá de Newton, sino que la gráfica aquí es una curva. Entonces en una función de valor radial, entonces es la recta tangente. Acá entonces la gráfica es una superficie y es el plano tangente. ¿Qué tiene importante este plano tangente? El vector normal, recuerda. O sea, el gradiente, el vector normal a la superficie. Entonces, si usted tiene acá otro punto, de coordenadas X, Y, Z, cualquiera, tiene este vector que va, digamos, este digamos que es el punto P sub 0, este es el punto P. Entonces, y acá tiene el otro vector normal. Este es el vector normal a la superficie. Este es el vector gradiente, en habla de él. Es el vector de las derivadas parciales. ¿Cierto? Esto que estoy haciendo, lo que usted debe saber de cálculo vectorial. El vector gradiente es el vector de las derivadas parciales, de F con respecto a X, de F con respecto a Y. Una función de R2 a R2, campo vectorial. Vale, R2, pues la imagen está en R2, tiene dos componentes, se llaman las coordenadas componentes. Cada una va de R2 a R. Entonces, la gráfica de uno de estos está en R3, tal como está ahí. ¿Qué es en R3? Tal como lo he pintado allá. El análogo a la recta tangente acá es el plano tangente. Y al plano tangente existe un vector que se llama el vector normal, o sea, perpendicular, que es el vector gradiente, que es el vector de la derivada parcial. Y ese vector gradiente es la derivada de un campo escalar, señor estudiante. Lo voy a saber perfectamente para este curso. Ahora, ¿qué pasa con esta función? Las gráficas de estas funciones F, la gráfica de esa F. Están en R4, ¿no? Porque esto está en R2 y esto está en R2. Entonces esta gráfica de F es un subconjunto de R4. O sea, de R2, producto cartesiano con R2, esto es R4. O sea, cuatro coordenadas. De funciones de R en R, las gráficas obviamente están en R porque son parejas. De R2 a R, de R2 a R están en R3, las gráficas se llaman superficies. ¿Qué es importante en la superficie? El plano tangente. Y a todo plano tangente existe un vector que es el vector gradiente, que es el vector perpendicular al plano tangente. Y ese vector es de las derivadas parciales, porque es un campo escalar. Ahora, esas son las componentes de este. Este es una función que va de R2 a R2. Ya que la gráfica es su conjunto de R2, producto cartesiano con R2. Porque aquí hay dos coordenadas y aquí hay dos, entonces hay cuatro coordenadas. Entonces su conjunto de R4. Ningún ser humano puede visualizar en R4, entonces no se puede hacer ningún monacho de este tipo. ¿Está claro? Debe ser claro porque no estoy perdiendo el tiempo. ¿Perdiendo el tiempo en qué sentido? Un concepto que se necesita, es prerequisito para el curso del sistema dinámico. Es el de manejar las funciones de valor real y variable real, las funciones de valor vectorial y variable real, que son los campos escalares, y las funciones de valor vectorial y de valor vectorial y variable vectorial, que son los campos vectoriales. Ya les digo cuál es la utilidad que tiene eso. Entonces, aquí entonces está, estas funciones, las gráficas están en R3, porque el dominio está en R2 y el conjunto de llegada está en R, entonces las gráficas están en R3 en tres dimensiones, tal cual como lo he explicado acá, las gráficas de esas funciones que llaman campo escalar se llaman superficies. Todos los libros de cálculo vectorial está eso, eso es lo más importante que hay que enseñar. ¿Por qué? Por la derivada, pues esta derivada. Y en la superficie lo importante es análogo aquí a una dimensión unidimensional, a la recta tangente, aquí es el plano tangente. Y en todo plano tangente hay un vector normal, que es el vector gradiente, que es el vector de la derivada parcial, tal como lo dibujé ahí, tal punto, y un punto, sí, un punto arbitrario en el plano. Incluso la ecuación de plano es, este vector es P, este y este es P sub 0. Este es P, este es P sub 0. El vector que va allá, el vector que va de P sub 0 a P, de P sub 0 a P, es P menos P sub 0, siempre. ¿Y eso, de dónde sale eso? Pues eso no es obra de gracia del Espíritu Santo. Eso se lo enseñaron a ustedes cuando vio cálculo elemental, desde el bachillerato, cuando vio física. Siempre es la cola menos la cabeza. La cabeza menos la cola. El vector que va de P a de P sub 0 a P es P menos P sub 0. Entonces la ecuación del plano es P menos P sub 0, que es el vector que está acá, punto n, punto punto, igual a cero. ¿Por qué? Porque el producto punto es a punto b, o producto escalar, esto se llama punto punto, punto escalar, producto interno. La norma de a, por la norma de b, por el coseno del ángulo que forman los dos, coseno de teta. Donde teta es el ángulo entre a y b. Acá se necesita saber algunas cositas. Ese es el problema. Ustedes no saben nada. Yo les he dicho, y se los compruebo, se los demuestro 50.000 veces. ¿sí? Porque no han aprendido nada. Esa es la verdad. Y por eso es que en estos cursos ustedes fallan, porque no tienen los fundamentos. Yo se los demuestro, o sea, en todos los semestres les demuestro. Y algunas veces les ayudo hasta donde más puedo. Pero no. Hay cosas de cosas. Claro. Usted para ver estos cursos, son cursos, estos cursos, curso de topología. Vaya, entre usted a la Universidad Nacional a un curso de topología. O a otra universidad. Hágalo tu curso. A un curso de análisis funcional, por favor, a un curso básico de sistemas dinámicos. Tiene que tener buena fundamentación. Si no, no va a entender absolutamente nada. Allá no se ponen como yo me pongo acá, como un profesor de colegio, a aplicar todito. Usted que ha estado en conferencia, dichado, sabe cómo son las cosas. Entonces, por favor, esto es para que vuelvan a repasar cálculo vectorial, cojan un libro, les recomiendo el libro de Stewart, cálculo vectorial, y repasen, porque si no, el producto interno que se nota así, A punto B, así, sin chulete, así. Hay dos tipos de productos entre vectores. Tres, pero en matemáticas se usan dos. El producto interno que se nota así o simplemente así, A punto B entre dos vectores. Se llama producto interno, producto punto o producto escalar. Es un número real. En general es un elemento de un campo o cuerpo. Es un escalar. Es la norma del uno por la norma del otro por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Y en términos de componentes, es la multiplicación de cada componente y sumarla simplemente. O sea, el producto de dos matrices, en otras palabras. O sea, si A tiene estas componentes, digamos en R2, A1, B1, en R2, y B tiene estas componentes, A2, B2. Está en R2. ¿Qué es el producto interno de A con B? ¿Qué es el producto escalar de A con B? Es lo mismo que tener A punto B. ¿Qué es? En primer lugar, esto es un real, pertenece a R. ¿Cómo sé? Una cosa es eso. Una cosa es la definición y otra cosa es cómo se calcula. Es un real, ¿por qué? Porque esto es sencillamente A1, A2, más B1, B2, y esto es un real, ¿por qué? Porque cada coordenada es un real porque pertenecen a R2, este es real. Producto de reales da números reales porque el real es un cuerpo. Es el único cuerpo ordenado completo que hay sobre la faz de la Tierra, son números reales. R más por visibilidad. Todo un sistema. Esto es más, es R, producto cartesiano con R en R. Se llama adición. Con dos reales, A y B, y le asocia la suma de R. Se llama suma de R. Y esta operación se llama adición. Y esto que tengo acá se llama ley de cerradura o propiedad clausulativa. Y por más de R, producto cartesiano con R, en R, con AB y le asocia la multiplicación del producto de R. A por el producto de esta operación se llama multiplicación. ¿Sí? Entonces, los reales. Aquí me falta la relación de orden, ¿no? Y si, bueno, la visibilidad está en un orden. Esta o la que le escribimos. Esto puede ser esta. Visibilidad también. Pues este. Ahí va. Para que sea este. Esto lo deben de saber bien para este curso también. R es el único cuerpo ordenado completo. Entonces, repito. Primero, estructura de cuerpo. Es una estructura algebraica. Dos operaciones. Adición, tal como está acá. Aquí está como operación, que es una operación binaria o ley de composición interna. Y multiplicación o operación binaria y ley de composición interna. Con las propiedades normales, ¿cuáles son? Para que sea la estructura de cuerpo. Clausurativa, asociativa. Clausurativa está acá. Esto es clausurativo. Porque coge pareja y lo manda en otro que está ahí mismo en el conjunto. La idea de cerradura es esta. Este conjunto, un elemento acá, otro elemento acá, la suma está ahí mismo. Eso es lo que dice acá. La ley de composición interna incluye ya la cerradura, de por sí, ¿sí? La operación binaria. Esto quiere decir ley de composición interna u operación binaria. Así, las cosas hay que llamarlas por su nombre en matemática, porque eso es lo más importante. Voy a hablar del lenguaje matemático. Yo voy a hablar del sistema dinámico en el lenguaje matemático únicamente. En el lenguaje matemático. Porque si me pongo a hablar. Carreta. En teoría era compleja, también lo puedo hacer gracias a Dios. Ya es otro cuento más. Ah. Ya es más interdisciplinario. Claro, para psicólogo. No lo puedo hacer, no alcanza el tiempo. Solamente voy a hablar en el lenguaje matemático, que es lo que le interesa a ustedes como curso para la carrera de matemática aplicada. Entonces, esto es ley de composición interna u operación binaria. Binaria coge dos, nos manda. Tercero, que hay ley de cerradura. Entonces, las otras propiedades son la asociativa, conmutativa, la asociativa, en ese orden, como está diciendo, asociativa, elemento neutro, modulativa, invertiva. En ese orden, ¿saben por qué? Asociativa, ya la cerradura está ahí. ¿Por qué? La estructura debe tener claro: estructura de grupo, de cuerpo, de anillo. Y de campo, que es la última que me enseñan a ustedes, pues, al menos para eso, para grupo. Entonces, asociativa, modulativa, invertiva. Debe ir después de la modulativa el inverso, porque no existe inverso, sino existe módulo. Ahora, un único módulo y para cada elemento un único inverso. Además, si cumple la propiedad conmutativa, entonces se dice que, por ejemplo, que es un grupo conmutativo o un grupo abeliano o un anillo conmutativo. Entonces, como esto es cuerpo, entonces tiene asociativa, modulativa, invertiva y conmutativa. Además, lo mismo acá, además, como es cuerpo, la segunda operación distribuye con respecto a la primera. O sea, A más B por C es A por C más B por C, y distribuye tanto por la derecha como por la izquierda. Eso es lo que se llama principio de factorización. Por eso es que existe la factorización. La factorización no es más que la misma propiedad que distributiva. Para que tengan estructura de cuerpo, se debe cumplir también la distributividad de la segunda operación con respecto a la primera, tanto por la izquierda como por la derecha. Y eso es lo que se llama el principio de factorización. A más B por C igual a A por C más B por C, ¿qué es eso? El mismo factor común, que es el principio de la factorización. Entonces, estas, con eso tienen estructura de cuerpo. Ordenado, este símbolo. Este símbolo, les recuerdo, se dice ser menor o igual que. Ser menor o igual que. Tiene dos posibilidades. Ser menor o igual que. Ser menor o igual que. Esto significa que A es menor o igual que B. A y B reales. Si y solamente si A o B menos A mayor o igual que C. ¿Qué es lo que significa esto? Ya les digo cómo está. Esto es lo que significa. Ustedes también tienen ese problema de identificación de las cosas, de ¿Cuánto lleva este programa? Como 10 años. Siempre me doy cuenta de eso. Una cosa es el significado de la expresión, otra cosa es cómo encontrarla, cómo calcularla. No confundan las vainas, por favor. Ahí es por eso que tienen revueltos. Por ejemplo, aquí, lo que he escrito acá es lo que significa esta relación, porque esta es una relación, se llama la relación de orden, o sea, la relación que tiene la recta real. La recta real tiene solo un orden, que se puede dar así o se puede dar así con divisibilidad. Ser menor o igual que. Entonces, un real A es menor o igual que un real B, sí, solamente sí, B menos A es no negativo, mayor o igual que cero. Eso es lo que significa esta relación. Lo otro es el orden en la recta real, que está dado únicamente con base al concepto de positivo. O sea, este orden solamente se da aquí, no más. ¿Por qué? La partición grosera de la recta real, que la necesitamos aquí también, es esta. Este, usted lo debe conocer bien, es la partición grosera de números reales. ¿Para qué necesita esto? Por ejemplo, ya les digo, aquí en este curso se hace el estudio de sistemas dinámicos lineales y no lineales, ¿cierto? Con base a los valores propios de la matriz que linealiza. La matriz que linealiza, que para allá que voy acá, ya comencé acá con los campos escalares, paso allá los campos vectoriales, se llama la matriz jacobiana, que es la matriz donde cada fila es el vector gradiente, porque el campo vectorial está conformado por campos escalares, la derivada del campo escalar es el vector gradiente de unas derivadas parciales. Entonces el campo vectorial está conformado obviamente por las derivadas, ¿no? Por las derivadas de los campos escalares, de sus componentes, que son las derivadas parciales. Entonces, los valores propios son reales, entonces pueden ser reales negativos, cero o reales positivos. Esta es la partición grosera, o sea, la ordinaria de los números reales. Y el concepto de positivo únicamente se da aquí, en R más. No más. Y con eso expresa el orden con dos axiomas. Ustedes miran, eso está clarito en los libros de cálculo que se llaman Don Apóstol, volumen 1, análisis real o análisis de varias variables de Don Apóstol, en Apóstol. Allá están los axiomas de cuerpo y de orden y de completez, que es lo que voy a estoy mencionando acá. Hasta acá vamos cuerpo. Orden. Ser menor o igual que. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se da el orden en los reales? Con base al concepto de positivo. ¿Cómo? Mediante dos axiomas. Axioma 1. ¿Qué es un axioma? Un axioma es un enunciado que no requiere ser demostrado, porque así lo tomaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda teoría tiene la siguiente cara, la siguiente faceta, la siguiente presentación. Términos no definidos, términos primarios, términos primitivos, para con base a ellos dar definiciones, expresar conceptos. Y tiene postulados o axiomas para con base a ellos demostrar teoremas. Esa es la presentación de cualquier teoría, en cualquier parte del planeta Tierra. Cualquier teoría, y ya les doy ejemplo, cualquier teoría tiene la siguiente cara, tiene la siguiente presentación. Primero, términos primarios, o sea, términos primitivos, términos no definidos, dice, para con ellos dar definiciones. Por ejemplo, y una vez, geometría euclidiana, la geometría que se hace en el plano, la de Euclides, dio los siguientes axiomas. Por ejemplo, uno, por un punto en el plano pasan infinitas rectas, infinidad de rectas, y nadie ha dicho que no es así. Otro axioma, con dos puntos en el plano pasa una y solamente una línea recta, cualquier otra que pase coincide con ella, y nadie ha dicho que no es así. por ejemplo. El quinto. Para definir eso, hay un término primario, que es el concepto de punto. Nadie ha definido qué es un punto. Simplemente utiliza punto. Nadie. Ah, que punto le dicen a los niños que son los errores, por ejemplo, el maestro que enseñe en la escuela, en el jardín, debe ser un maestro preparado, lo que no ocurre en nuestro país, pero vayan a otros países desarrollados, a Finlandia, por ejemplo, que tiene la mejor educación del mundo. No es un misterio, lean Finlandia, tiene la mejor educación del mundo. Allá son especializados para enseñar a los niños. Entonces que le digan al niño, no, que punto es cuando usted deja caer el lápiz sobre una hoja de papel blanco, allá quedó el punto. Esas son ideas intuitivas que hay que decirle al niño. Y otro error peor todavía, didáctico, metodológico, de la didáctica y la matemática. Le digan, punto es la intersección de dos líneas rectas. Todavía es un error. ¿Y por qué es un error? Porque, hombre, la línea recta se define con base al concepto de punto. ¿Qué es una línea recta? Un conjunto de infinidad de puntos, de infinitos puntos, todos colineales o todos en una misma dirección. Díganme ustedes, ¿esa es la definición de línea recta? O búsquenla en cualquier parte y díganme que no es así o si es así. Línea recta es el conjunto de infinitos puntos colocados en una misma dirección. Entonces, algunos autores del libro dicen, línea recta es conjunto de infinitos puntos colineales. Colineales quiere decir en una misma dirección. Entonces, ¿con base a qué están definiendo recta? Pues con base a punto. Y dicen, punto es el intersecto de rectas. Entonces, eso no es ninguna definición. Eso se llama una definición, un ciclo, que no sale de ahí. No, señor. Eso sí. La tengo clarita. Es que yo soy normalista también. Y normalista primero. Punto. Es un concepto para geometría euclidiana primitivo. Para con base a puntos se definen líneas rectas. Y con base a líneas rectas se definen triángulos. Con base a punto también se definen curvas, entonces se define el círculo. La geometría plana es la geometría que se puede describir con puntos, que es el concepto primario, líneas, triángulos y círculos. No. Por eso la geometría euclidiana no es suficiente para describir todos los objetos que se encuentran en la naturaleza. De ahí la aparición de la geometría fractal. Por ejemplo, ustedes empezaron los ejemplos. Medir la longitud de la costa de la frontera entre, por ejemplo, es un ejemplo típico, clásico, y que lo han hecho, Inglaterra. Entre España y Portugal. O una costa de un océano. Bretaña. Eso no se puede hacer con geometría euclidiana. Lo más preciso es hacerlo con la geometría fractal. Y ahí es donde aparece también, pues es que la geometría fractal son los objetos de un sistema dinámico discreto. Los fractales son sistemas dinámicos discretos. Yo ahora, en este tiempo, estoy ahondando más sobre eso porque se toca por lo que estoy escribiendo ya trabajito. Entonces, me ha tocado leer más sobre eso, pero pues no, esa parte pues es lo más sencillo, ¿no? O sea, digo, pues es bastante más. Profe, pero antes de eso, las otras geometrías, ¿no? Las no euclidianas, las que usted hablaba la semana pasada. Sí, las geometrías no euclidianas son simplemente la de Riemann y la de Lobachevsky, o sea, la que se hace sobre una esfera y sobre una pseudoesfera. Pero digamos que esa no sirve tampoco para describir todo lo que no se observa en la naturaleza. Igual la fractal tampoco. Igual la fractal tampoco. O sea, ninguna. Pero sirve para describir otras cosas que no describen esa geometría. O sea, ninguna de ellas es completa. Ninguna teoría es completa. Esa teoría es completa. Pero lo que sí es cierto, vuelvo y repito, es que toda teoría tiene términos no definidos, y llaman términos primarios, para con base a eso dar definición, y unos postulados o axiomas, por eso estamos hablando acá. Y el axioma 1 para el concepto de positivo en los reales, para el orden, dice, 2, la suma de dos positivos siempre es otro positivo. O sea, si A es positivo y B es positivo, A más B es positivo. El producto de dos positivos es otro positivo y lo más. Segundo axioma, con estos dos axiomas son el orden de los reales. Dado un real arbitrario, o sea, acá, pertenece a los reales. pero no, esto no lo nombran, porque todo está con base de concepto positivo. Entonces, ¿cómo lo nombran? Dado a real, entonces, O. A pertenece a R más. O excluyente. A es R. O menos A pertenece a R más. ¿Cómo es? Siempre el concepto de orden en los reales está dado por dos axiomas, ya saben que son dos axiomas que tienen que ser demostrados, y ya les expliqué por qué, cómo es la vaina de esa. Y siempre está dado con base a concepto positivo, que él dice, dado un real arbitrario, por eso es positivo, puede ser, puede o está aquí, o está aquí, o el inverso aditivo está aquí. En ningún momento menciona lo real. Esos son los dos axiomas de orden de lo real. Cuerpo ordenado, completo. Es el axioma de completez, de donde nace el concepto de espacio completo de la topología. Y ahí es que se está, o sea, está motivado por eso. Ustedes dieron ya análisis. Pero, por ejemplo, un espacio es completo si toda sucesión que tiene la propiedad de Cauchy converge en el espacio. Por eso en R, en la recta real, toda sucesión de números reales, que tenga límite, tiene la propiedad de Cauchy. O sea, en la recta real y en todos los espacios topológicos completos o espacios métricos completos, ser de Cauchy es equivalente a tener límite. O tener límite es lo mismo que ser de Cauchy. La base está en la recta real, toda sucesión convergente, o sea, toda sucesión que tiene límite, tiene la propiedad de Cauchy. ¿Y qué tiene la propiedad de Cauchy? Muy fácil, eso no es aprenderse a vainas de memoria, no. Es entenderlo. Ser de Cauchy es, primero, que lo que me interesa a uno en una secuencia, en una sucesión, la cola de ella, no los primeros términos. Entonces, por eso se dice, ser de Cauchy es, para índices o contadores suficientemente grandes, los términos de la sucesión que se cuenta con esos números cada vez se juntan más, cada vez se estrechan más. Y ojo con eso, acá necesitamos en el curso un teorema fundamental que es de análisis, pero que está en todos los libros de sistemas dinámicos, el teorema que garantiza la existencia y unicidad de los puntos fijos. Necesitamos dos teoremas, ¿sí? Ese se llama en general teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero en el libro, por ejemplo, de Iniciación al Caos, que es un libro que se usa para sistemas dinámicos, ¿cierto? O en los libros de Robert Devaney, se llama existencia y unicidad. Y otra cosa, los resultados, o no olviden esto, eso también yo soy, en eso soy así. ¿Por qué? Porque es así. O sea, ustedes son matemáticos, ni siquiera licenciado en matemáticas, matemático. Y la esencia del matemático es saber justificar los resultados. Entonces, cuando se habla aquí de teorema, es teorema. ¿Qué es un teorema? Es un enunciado que se necesita verificar su valor de verdad. En matemáticas todos los teoremas son ciertos, son verdaderos. Y son de la forma si P entonces Q, o sea, condicionales. O P si solo si Q. Pero si son bicondicionales, son dos condicionales junto con la I. Y con la conjunción, si ambas son verdaderas, todo es verdadero. Vuelvo y explico. La esencia del matemático, pregúntenle a cualquiera que tenga formación en matemáticas, formación. La esencia del matemático siempre es saber demostrar los resultados. Saber demostrar los resultados. O sea que tiene que manejar al menos la lógica bivalente, la lógica aristotélica, o sea, los tipos de razonamiento. Los teoremas en matemáticas siempre, ojo, en matemáticas siempre son verdaderos. Lo que uno hace es verificar ese valor de verdad. ¿De qué forma son los teoremas en matemáticas? o son condicionales o son bicondicionales, o sea, son de la forma. Si P, entonces Q, donde P se llama antecedente y Q se llama consecuente. En el lenguaje de los teoremas, esa P se llama hipótesis y la Q se llama tesis. O P si solo si Q, que son P implica Q y Q implica P. Pero como la I, la conjunción, es verdadera, si ambas son verdaderas, entonces se reduce todo a un condicional. Ahora, ¿cómo se demuestra un condicional? Muy fácil. Método directo, que no siempre funciona y no es tan útil en matemáticas y ni en la vida. En la vida, el método más útil y más usado por todo mundo, así no sea matemático y así no esté en la universidad, ni haya estado de pronto en el colegio, el campesino, razona siempre por el absurdo, por el contrario. ¿Sí? Y él va allá a su casa y le dice, no, es que yo todas mis gallinas son negras, y él llega y mira una roja allá. No, señor, mire, pero usted tiene una roja. Y ese es un razonamiento por el absurdo, por el contrario. Y lo hace el campesino. ¿Como un contraejemplo, más o menos? Es un contraejemplo. Pero es otra cosa. O sea, los contraejemplos son distintos al razonamiento por el absurdo, por el contrario. O sea, los tipos de razonamiento en matemáticas y en la vida, o sea, estoy hablando de lógica bivalente o lógica aristotélica, o sea, la lógica del falso o el verdadero, pero no las dos al tiempo. O sea, donde vale el principio del tercero excluido. O sea, la lógica de Aristóteles está basada en el principio del tercero excluido. Porque la otra lógica, por ejemplo, la lógica trivalente, que ya es lógica de Lukashev, esa lógica tiene tres valores de verdad, y ya ahí el principio del tercero excluido no vale, sino es el principio del tercero incluido. O sea, que una proposición puede ser verdadera y falsa en cierto momento. Por ejemplo, es un ejemplo así claritico. Yo tengo este marcador acá. Este marcador tiene este punto que está en una... Póngale que vamos más a eso. Le voy a nombrar cinco coordenadas, pero póngale bien cuidado. Este marcador. Aquí, ¿cómo lo tengo? Está en tres dimensiones, porque nosotros como seres humanos no podemos visualizar más de tres dimensiones. O sea, nosotros estamos en tres dimensiones. Y visualizamos en una dimensión, mira, en la red. En dos dimensiones, en el plano. Y en tres dimensiones, que es donde estamos. No más. Este objeto, este marcador, tal como está aquí, aquí como está, aquí en esta posición, tiene una posición espacial. Entonces, el sistema de coordenadas lo toma allá en la esquina. Eje X, esta vaina que va acá, eje Y y eje Z. Entonces, primero lo ubico en el piso. X, así como dice acá. No hay Y, lo ubico en el piso. Y del piso subo hasta acá. Entonces, este punto tiene coordenadas espaciales diferentes a este. ¿Por qué? Porque la Z, la altura de este punto es distinta a esta. La X y la Y es la misma. ¿Está claro? ¿Está claro, sí o no? Este, póngalo que hago aquí. Yo no soy ningún brujo, ningún mago, ni nada de cosas. Póngalo que hago. Este punto acá. Y este punto tiene coordenadas espaciales diferentes. Tiene tres coordenadas, X, Y y Z. La X y la Y de este es el mismo X y Y de este. Sí. Pero la Z, la altura, es distinta. Yo voy a ubicar este punto acá, mido X sobre esta X acá, mido Y allá y sumo. De la Z acá es distinta a la Z acá. Por tanto, las coordenadas espaciales son diferentes. ¿Está claro? Y si este punto lo llamo A, este es no A. Y si este punto lo llamo A, este no A, porque no es mismo. Ahora, además, si quieren que les nombre otras dos coordenadas, este punto y este punto, este tiene, además de tercera coordenada espacial diferente, o sea que las coordenadas espaciales no son las mismas, porque la tercera no es la misma, tiene otra coordenada que es la de la velocidad del viento. Supongo que el aire bota viento, entonces la velocidad del aire acá, comenzando para otra parte, donde no estemos encerrados en un recinto, y la velocidad del aire acá son diferentes. Otra cosa, la temperatura acá es diferente a la temperatura acá. fue la misma. ¿Está claro? La temperatura de este no es la misma temperatura de acá. Si esto no quiere estar, si fuera una lámina, por ejemplo, una lata hasta aquí, yo lo caliento con un mechero. Entonces acá no me va a dar la misma temperatura acá. La densidad. El viento no es lo mismo acá que acá. ¿Sí? Entonces por eso si este punto es A, este no A. Y si este punto es A, este no A. ¿Sí? Pero los dos puntos los tiene este marcador. Este punto es de este, pertenece a este, este punto pertenece a ese. O sea que A y no A están en el mismo. O sea que sí, una proposición puede ser verdadera y falsa al tiempo. Tiene A y no A, la misma. Analicen y de la otra vez, después en la casa pongas a reflexionar. Esa ya es lógica, donde el principio del tercero excluido no vale. Léanse Pasarán y Colés. Pasarán y Colés. Pasarán y Colés. Bueno. Pero él no es experto en lógica, ¿no? Pero sí, él es experto en. Usted es experto en estas charlas en universidades así grandes, en Estados Unidos, en México. Hace poco estuve en México. Dicha charla, ya es un señor parecido a. Morán, por ejemplo. Morán tiene como 89 años, 90, 98. A Edgar Morán. Este, y mi asesor de tesis, este señor, Alexandre, lo tuvo en varias universidades, en el CIMBE, está dando unas conferencias porque fue a visitar a México. Por eso sé de él. Y yo le digo mucho para este, no es mentira. Yo le he dicho a usted que yo estudioso y he sido toda la vida estudioso. Pero le dije alguna vez que miraron mi nota, pero por eso. Muy delicado. Pasarán Nicolescu, yo lo he leído, y este, a este le aprendí este ejemplo. A Pasarán Nicolescu. Él no habla de un marcador, él habla de un palo de una escoba. Tiene al menos las coordenadas espaciales, las coordenadas para las 5, ¿no? Tiene 5 coordenadas. La velocidad del viento que pasa por ahí y la temperatura. De ver, o sea, así lo pueden ver. Y entonces, aquí, pues, entonces el mismo palo tiene los dos puntos. Si este es A, este es no A, porque no tienen, son iguales. Bueno, listo, entonces. Y ya el tercer axioma, el tercer, la completez, como digo, está en todos los libros de cálculo, menos los libros de cálculo que son para ingeniería, ¿no? Courset, eso no. Los libros de cálculo para formar matemáticos, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de Aposta, volumen 1, volumen 2, el análisis de Aposta, el análisis de Rudin. Todos esos libros encuentra usted los axiomas de cuerpo y orden de los números reales y completez, el axioma de completez. El axioma de completez dice: todo su conjunto no vacío y acotado superiormente de la recta real tiene sub o extremo superior o supremo. Es decir, sub SUP es lo mismo que decir extremo superior o supremo. Son tres términos que se utilizan. ¿Para qué? Para decir que todo su conjunto no vacío todo su conjunto no vacío de la recta real acotado superiormente, quiere decir que existe un real de tal manera que todos los elementos de ese quedan menor o igual que ese real, acotado superiormente. Todo su conjunto no vacío acotado superiormente tiene su, o sea, la más pequeña de las cuotas superiores. Digamos que si usted pone la recta así, y digamos este es S, acotado superiormente, ¿por qué? Por toda esta cola. Pero hay una que es la más pequeña que la que está aquí pegada. Esa es la suma del extremo superior. ¿Sí? En la suma del extremo superior. Todo su punto no vacío acotado superiormente tiene su. Y análogamente le piden, pero ya demostrar que todo su punto no vacío acotado inferiormente tiene I. Es muy inferior y la más grande de la cuota inferior. El sur es la más pequeña de la cuota superior. Eso es todo respecto a la recta real. Y con base a ese axioma, ¿cierto? Que la suma es completa, es que se define en topología o en análisis cuando un punto es completo. Entonces se dice un punto es completo si toda sucesión de Cauchy converge en el conjunto, en el espacio. Bueno, listo. Entonces ya se tiene esto. Ahora, el gráfico en R4, imagínate graficar en R4, pinta R4, lo reto que pinte en R4, analice, piense, de eso es el reto. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Pues no estoy perdiendo el tiempo, mire. ¿Cómo se grafica cuando una función va de R a R? Pues de R a R, como está, pero la función está asociando, pues son pares ordenados, se grafican en R2. Luego, de R2 a R, campo de escalares, se grafican en R3, y esto se llama, ya, esas gráficas son conocidas, y tal, se llaman superficie, y lo más importante de una superficie es que cuenta una sombrilla, ¿cierto? Bueno, superficie hay muchas, el paraboloide, el hiperboloide, la silla de montar, un paraboloide hiperbólico, ¿o nunca vieron eso? Cojan un librito porque no, ahí está muy jodido. De verdad que sí, no estoy hablando. Entonces, y el plano, el análogo a la recta tangente de Newton, acá, es el plano tangente. Ustedes saben que es un plano, ¿cierto? Esta es la ecuación del plano. El plano tangente. Entonces, en el plano, ¿cierto? A esos puntos, el punto conocido y un punto arbitrario. Entonces, el punto que el vector que va de P sub 0 a P es P menos P sub 0. Y P menos P sub 0, punto N igual a 0. Eso es lo que está explicando. ¿Por qué? Porque el producto punto, ¿qué es? La norma del 1 por el coseno del ángulo. Como el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados, entonces queda la norma del 1 por el coseno de 90. Pero el coseno de 90 es 0. Por eso el producto punto es 0. Y esta es la ecuación de un plano en cualquier parte del planeta Tierra. Y Tierra la escribe de otra manera. P es de coordenadas X, Y, Z. Menos de coordenadas, esto lo necesitamos, ojo. Por eso lo estoy haciendo. Esta es la ecuación de un plano. El plano tangente a la superficie. Y ese plano tiene un vector normal, o sea, perpendicular, tal como dicen. Ese vector normal es el vector gradiente. Es el vector de las derivadas parciales. ¿Cuál es la ecuación del plano? O sea, ¿cómo se describe? P menos P sub 0 punto N, o sea, punto interno, igual a 0. ¿Por qué? Pues de aquí, ¿qué? Este es el vector que va de P sub 0 a P. Este es el vector normal. Como son perpendiculares, ¿cierto? El producto punto de la norma del 1 por el coseno del ángulo. Pero el ángulo es de 90 grados acá, el coseno de 90 a 0. Esta es la ecuación del plano. Ahora, si usted la desmenuza, P es esta coordenada, está en tres dimensiones, P sub 0, X0, Y0, Z0. Esto, producto punto N, digamos, en el vector normal, de coordenadas ABC, igual a 0. Son las coordenadas arbitrarias del vector normal, del vector perpendicular. Entonces queda X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, y Z menos Z sub 0. Punto ABC. Las coordenadas del vector igual a 0, entonces queda A por X menos X sub 0, por otro punto, más B, por otro punto, ¿no? Así se realiza el producto punto. Era lo que yo estaba diciendo, por ejemplo, ustedes confunden una cantidad de cosas. Una cosa es la definición de esa, y otra cosa es cómo se desarrolla un producto escalar o producto interno. Indica componente a componente, se van sumando un real. Es la multiplicación de matrices, por eso es que las matrices multiplican fila por columna y se van sumando. Porque es un producto interno, por eso tiene que tener el mismo número de fila y el mismo número de columna, ya la he dicho. Más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0, igual a 0. Y si usted va y busca en un libro de analítica, o un libro de cálculo, y allá le aparece esto como la ecuación del plano. Esa es la ecuación del plano. ¿Ustedes saben por qué es importante el plano? Porque es de las variedades diferenciables más sencillas. Hay dos variedades diferenciales que uno hay que conocerlas, y mucho más cuando es matemático. El plano es una variedad diferenciable, y la esfera es otra variedad diferenciable, son de las más elementales. Esta es la ecuación de un plano. La ecuación de un plano siempre es lineal. Un plano es lineal. Caracteriza la lineal. Bueno, ahora terminando ya esa sesión de acá con esto. Ahora, de R2 a R2, el gráfico de un campo vectorial que va de R2 a R2, que está conformado obviamente por dos campos escalares, ya les doy ejemplo. Está en R4, porque el dominio está en R2 y el punto de llegada en R2. Y R2, producto cartesiano con R2, forman cuartetas, parejas de pareja, o sea, esto es, si usted lo va a escribir, esta cosa es así, esto, si me permiten la escribo, abre llaves de conjunto, parejas, X1, X2, coma, ¿cierto? Aquí lleva, abro llave, entonces, de R2 producto cartesiano, entonces es una pareja, abro llave, X1, X2 está aquí en R2, coma, X3, X4, así son los elementos de acá, R2 producto cartesiano con R2, entonces pareja de pareja, y una pareja, primero paréntesis, pareja, recuerden que esto es para denotar conjuntos ordenados, conjunto ordenado, porque hay conjunto no ordenado, ojo, en la vida, y por eso en la matemática los estudian, ¿sí? Los conjuntos son ordenados y no ordenados, hay conjuntos ordenados y conjuntos no ordenados, los conjuntos ordenados, por eso es que existe la combinatoria, si no, no existiría la combinatoria. Conjunto ordenado de dos elementos, de tres elementos, de cuatro elementos, se llaman permutaciones. Un conjunto ordenado de un elemento es lo que llaman una permutación. Yo les digo una cosa, por ejemplo, caballo, jinete, por ejemplo. Voy a mostrar qué conjunto ordenado de dos elementos o de tres elementos en la vida real. Caballo, jinete, este es un conjunto ordenado de dos elementos, que no es lo mismo, por eso yo me he ordenado, que jinete caballo. Porque es una, cualquiera de las como quiera ver. Aquí dice caballo jinete, acá dice jinete caballo. El jinete se le sube al caballo, pero el caballo no se monta, porque era que el jinete después coge el caballo al hombro. ¿Entiendes lo que digo? Jinete caballo. Pareja, jinete, caballo. De, monta el caballo. Pero el caballo no se le monta al jinete. Son conjuntos ordenados de dos elementos. De tres elementos. Activo, pasivo y capital. Pero no va primero capital y luego pasivo y luego activo, ¿no? Pues hay conjuntos ordenados en la vida real, y esos conjuntos ordenados la matemática los estudia, se llama en general análisis combinatorio. El análisis combinatorio está conformado por las permutaciones, que son conjuntos ordenados de n elementos, o sea, si dice permutaciones de dos elementos, con todos los puntos ordenados que tengan dos elementos. Permutaciones de tres elementos, todos los puntos ordenados que tengan tres elementos. Y así. Permutaciones, combinaciones y arreglos. Por eso que resulta esto, por ejemplo, el combinatorio NK, que tiene factorial sobre cada factorial por n menos cada factorial. Yo le pregunto a los estudiantes humanos, y eso que están en el valor, que está como una fórmula de en fundamentos, ¿sabes? ¿De dónde sale eso? Nadie me da razón, ni me ha dado razón en todos los cursos que yo he dado. Aprende de memoria y nunca se han preocupado por mirar de dónde salen estas vainas. Digamos, este es el número combinatorio, entero, y esto es para K menor o igual que N. O ¿cómo expresa usted, por ejemplo, para dar un ejemplo elemental? Si usted tiene, por ejemplo, tiene 25 jugadores de fútbol, ya le preguntan a usted, con estos 25, todos aptos para jugar, todos físicamente aptos para jugar, ¿cuántos equipos de fútbol va a formar? Usted tiene que formar estos 25 sobre 11. Con 25, ¿cuántos equipos puedo formar de fútbol? Fútbol largo, ¿no? Cachita. El combinatorio, 25. Uno se hace eso. En Suiza. Es lo mismo preguntarse, si usted tiene un conjunto con 3 elementos o con 10 elementos, ¿cuántos subconjuntos tienen que tengan 3 elementos? Este es combinatorio 10-3. Y se desarrolla así, pero ¿por qué se desarrolla así? Entonces son permutaciones, combinaciones y arreglos. Permutaciones, combinaciones y arreglos. Y el principio fundamental del conteo es la base de todas las combinatorias. Todas las combinatorias. Permutaciones, combinaciones y arreglos. Hace todas las combinatorias. Bueno, entonces, ¿dónde va a graficar usted eso? R4. Uh-huh. Pues mire que eso es lo que, para eso es que se, por eso es que es útil la computadora. ¿Sí? Eso lo puede hacer usted a mano. Pero graficar campos vectoriales va a ser este aparato. ¿Por qué? Hombre, porque usted no puede graficar en R4, ni yo tampoco, nadie, ningún ser humano puede graficar en R4. Porque usted como ser humano está en 3 dimensiones y lo que usted observa y manipula es en 3 dimensiones, que es donde estamos aquí, en 2 dimensiones que es plano y en 1 dimensión que es una línea. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Acá la función está, la gráfica está en R4. ¿Pero qué está enviando? Elementos de R2 a R2. O sea que usted está enviando de un plano a otro plano. ¿Sí o no? Mire, la función. De R2 a R2, ¿dónde está el omega? En R2. ¿Y R2 qué es? Plano euclidiano. Al plano euclidiano. Este tipo de gráficas, hay solo 2 tipos que estudian en matemáticas. Los campos vectoriales, que no se hacen así, y las funciones en variable completa. Se llaman mapeos, un plano a un plano. Mapeo. Tiene el plano Z, eje real, Z, y el nuestro. real ser y es imaginario ser. Acá otro plano. Real 1, que es real ser, es imaginario. Es el día. Por ejemplo, hay una función que es la exponencial compleja, real a cero. Es una función diferente, es dinámica, por eso la nombro. Porque es que los sistemas dinámicos estudian todo lo que se mueva, todo lo que se mueva. Esta se mueve, real a cero, porque es una función periódica, de periodo pi por i. Esta no, real a x. Es esta. El cero vale 1 y hace este comportamiento cuando es creciente. Ya no se mueve. Profesor, una pregunta. ¿En esos sistemas el tiempo es una dimensión también? ¿Hay? ¿Cómo? ¿El tiempo sería una dimensión también? En los sistemas dinámicos evolucionan en el tiempo. Los sistemas dinámicos, todo lo que se mueva. Pues tienen tres. Pero, por ejemplo, estamos hablando de graficar. El espacio de estados, la ley de transición de estados y la variable temporal que puede ser. O sea, el tiempo. Pero, ojo. Ahí no, pero no he nombrado todavía nada de esta cosa que está fundamental, es puro matemática nomás. El tiempo es el tiempo propio de cada proceso, entendido proceso como el acto de ejecutar o de accionar, de establecer la acción, ¿sí?, de la ley de transición de estado recursivamente sobre los elementos de un ambiente. O sea que no. Vuelvo y repito. Bueno, vamos a hablar de sistemas dinámicos. Cuando ya hablemos en el lenguaje matemático de un sistema dinámico, es una trinca. X, F, T. Este X no va así. Y en el lenguaje de los sistemas, eso es un sistema. O sea, se dice. Acuérdeme, ya me escribí de una vez. En el lenguaje de los sistemas. Porque es que el problema es que primero. Yo le he dicho a ustedes, primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Los fundamentos básicos de matemáticas que deben saber para poder ingresar allá. No hay más. Es los fundamentos básicos. Después se habla ya en el lenguaje de los sistemas dinámicos. Por eso es que ustedes tienen fallas, todos. ¿Sí? Todos tienen fallas. Porque no conocen los fundamentos de matemáticas básicos. Hasta ahora voy en los dos primeros, estoy también hablando de ambientes, o sea, R, R2, R3, Rm en general, de la función, y todavía no he hablado de la tercera componente, que es el tiempo. Es que no es el tiempo que nos corre a nosotros, no, es el tiempo propio del proceso. ¿Cuál proceso? Entendido proceso, un proceso como el acto de ejecutar reiteradamente la ley de transición de estados sobre los elementos del ambiente o sobre los contextos. ¿Sí? Ojo, porque es que nosotros también a veces hablamos procesos, y no sabemos, nombramos la palabra y no sabemos ni siquiera qué es un proceso. A mí me da mucha pena, pero eso sucede, o no es así. O sea, los estudiantes y nosotros también hablamos mucho, nombramos mucho a veces los términos y no sabemos qué significan los términos. Aquí hay que ser muy cuidadoso. En el caso, eso es lo que diferencia un sistema cualquiera de un sistema dinámico. Como yo. Los sistemas dinámicos están asociados con todo lo que tenga que ver con movimiento. ¿Y qué es eso? Póngame bien cuidado. Todo lo que, donde el espacio que llama espacio de estado, espacio de fase, en el lenguaje de los sistemas dinámicos, haya magnitudes que evolucionen con el tiempo. Pero ese tiempo puede ser en tiempo discreto, o sea, puede ser discreto, si se mueve, o sea, si es por lazos de tiempo, o sea, si se mueven los enteros. O es continuo, si se mueven los reales. Y ahí la clasificación de los sistemas dinámicos en discretos y continuos. Los discretos, los modelos, son las ecuaciones de diferencia, que se atacan con la transformada Z, y los continuos cuando el tiempo recorre los números reales, ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales o problemas de valor inicial, que se atacan con los resultados que hay para solucionar ecuaciones diferenciales. Y ahí si no hay, digamos, cuando él pone un valor inicial, la transformada Z, ¿cierto? Ojo, ahí. Por eso es que los libros se cuidan y hablan de sistemas dinámicos continuos y el modelo, ojo, es una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, es lo mismo con un problema de valor inicial, o sea, una condición inicial. Y ya les digo cómo se maneja esa vaina. Pero, ojo, autónomo. O sea, donde el lado derecho solamente depende de la variable dependiente, no cualquier otra. Autónomo. Por eso es que este curso debe estar después de un curso de análisis al menos y del curso de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Porque usted en ecuaciones diferenciales debió haber aprendido algo. ¿Y qué es algo? Al menos tener claro qué es una ecuación diferencial. Tener claro el teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales, que es el principio de existencia y unicidad. ¿Cierto? ¿Bajo qué condiciones existe la solución de la ecuación diferencial? ¿Y qué quiere decir unicidad? Es que la solución es un flujo de curvas. Por eso es que, por ejemplo, ahí, la máquina es útil para graficar los campos vectoriales, que lo que grafica son los campos de direcciones. ¿Y por qué no los campos vectoriales? Porque los campos vectoriales son campos de vectores. Y los vectores son uno más largo y otro más corto, entonces pueden cruzar. Entonces el gráfico no tiene estética. Por eso si ustedes miran un campo de direcciones, que para eso es que es la parte computacional de este curso, dan cuenta que todo es un gráfico de flechitas, que a veces tienden todas al origen, por ejemplo en forma de espiral. Todo eso tiene su matemática detrás, que eso es lo que hay que estudiar en este curso. ¿Qué es una espiral de Arquímedes saliendo? ¿Qué es una silla? Todo eso hay que hacerlo en este curso, y bien hecho. Entonces ustedes, por ejemplo, ecuaciones diferenciales tienen que ir a, claro, el teorema de existencia y unicidad. ¿Para qué la unicidad? Pues para que no se corten las curvas. Si las curvas se cortan, ya se pierde la unicidad porque es de una y de la otra. Dos, teorema de superposición de ecuaciones diferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene dos soluciones linealmente independientes, la suma, la combinación lineal de ellas, o sea, multiplicar constante por la solución, también es solución. Ese teorema de superposición. Pero las soluciones tienen que ser linealmente independientes. Por eso cuando usted va a ver un curso de sistemas dinámicos, tiene que tener algo de álgebra lineal. Si usted va a ver un curso de ecuaciones diferenciales sin saber nada de álgebra lineal, está jodido, no aprende nada. ¿Por qué? Entienda que es que solucionar una ecuación diferencial o un problema de valor inicial no es fácil. El problema de valor inicial sí se soluciona si es autónomo con transformada Z, transformada Weyle, transformada de Fourier, por ejemplo. ¿Sí? Transformada Z no, transformada de Laplace. La transformada Z es discreta, es únicamente para ecuaciones indiferencias. Que de eso tengo que hablarles hoy, de la transformada Z. Lo que es un sistema, digamos, en el lenguaje matemático, escribo, en el lenguaje matemático, para que aclaremos eso, que quede claro esto. Simplemente escriban sistema dinámico. Sistema dinámico, en el lenguaje matemático, ojo que aquí tengo pendiente algo, ¿no? Y esto es la diferencia. Los mapeos se estudian en variables complejas, como digo, es mandar puntos de acá, puntos de acá. Ojo, los campos vectoriales no se grafican así. Si han visto, se pudieron ver con campos de dirección. Se grafican en un solo plano. Se hace esto, ¿no? Mira, bueno, sistema dinámico, entonces primero esto. Dinámico. Vamos con la fotografía, sistema dinámico. Entonces, en el lenguaje matemático, fíjate, en el lenguaje matemático, para que precisemos en esto, como les decía, primero tienen que tener los conceptos de matemáticas claros y luego así los otros. Pero precisemos algunas cosas porque todo se va en bla, bla, bla. En el lenguaje matemático, un sistema dinámico se entiende en el lenguaje matemático, un sistema dinámico se entiende como una tripleta. Vamos a decirlo así. Ojo que estoy diciendo se entiende, ¿no? No es, porque en general los sistemas dinámicos son modelos. Modelos para describir procesos iterativos en general, ¿no? En el lenguaje matemático únicamente. En el lenguaje matemático, un sistema dinámico se entiende como una tripleta, ¿sí? Y la nombra. Abre paréntesis. X. No, pero X mayúscula. Ojo, un punto. Bien. F. Y T. En el lenguaje matemático, el sistema dinámico se entiende como una tripleta X, F, T. Punto seguido, coma. Donde F, donde X, distinto de vacío. Es el ambiente del sistema. Donde X distinto de vacío es el ambiente del sistema. ¿O qué otro nombre, profe? ¿O qué otro nombre recibe? Es el ambiente. El ambiente es un conjunto. Es el ambiente del sistema. Y se denomina y se conoce. Y se conoce. Acuerda que es en el lenguaje, ¿no? De la matemática. Es, y es el lenguaje para variables de estado. Ya dice bien claro, en el lenguaje matemático un sistema dinámico se entiende como una tripleta así. O sea, ya esto es ya formal. Sí, la definición, digamos, de un sistema en general, ¿cierto? Los sistemas dinámicos son modelos matemáticos para estudiar procesos iterativos que pueden ser deterministas o probabilísticos. Y el proceso tiene su propio tiempo, que puede ser discreto o continuo. Tiene también a dónde tiende, ¿no? Que son puntos de equilibrio, atractores, ciclos, o sea, órbitas cerradas, y se interrelacionan mediante funciones o relaciones lineales y no lineales. Eso es en general un sistema dinámico. Pero en el lenguaje matemático lo vamos a mirar así, por eso dice, en el lenguaje matemático un sistema dinámico se entiende como una tripleta XFT, donde X distinto de vacío es el ambiente del sistema, y se le conoce esos nombres toca tenerlos claritos, y se le conoce como espacio de estados o espacio de fases del sistema. Oigan bien, ¿no? Ahí está bien definido, es el ambiente del sistema. X es el ambiente del sistema y se le conoce como espacio de estado o espacio de fases del sistema. Se le conecta como espacio de estado, espacio de fases del sistema. Fases con S. Sí. Es el ambiente del sistema y se le conoce como espacio de estado o espacio de fases del sistema. Seguido. ¿Sí? O coma. Donde X distinto vacío es el ambiente del sistema y se le conoce como espacio de estado o espacio de fases del sistema. Coma. F. Es una función o aplicación, es una función, que cuando habla de función, ya usted debe tener claro qué función, ¿no? No es solamente hablar, repetir como logro, función, es una función que va del espacio de estados en el mismo, que ya tiene una caracterización, ¿no? Va del espacio de estado en el mismo espacio de estado. Ya les digo por qué, ya. Ahora les explico. ¿Por qué? Obvio. ¿Por qué va del espacio de estado? Pues eso no tiene nada que explicar, ¿no? Sino porque tiene que caer como las imágenes en el mismo espacio de estado. Para recoger los resultados. Para recoger los iterados. Esa es una función que va del espacio de estados en el mismo. Una función que va del espacio de estados en el mismo. Y T. Coma, ahí va una coma, ¿no? Y T, es el tiempo propio del proceso. Ojo con eso. Eso es lo que quiero. De ese tiempo propio del proceso. Triplete, el sistema de poner como espacio de estado, espacio de fase. Este es bueno tenerlo clarito ahí, lo apunte. Esta es una función que va del espacio de estado en el mismo. Y T es el tiempo propio del tiempo propio del proceso. Bueno, sigamos ahí. El tiempo propio del proceso, que puede ser continuo discreto. Ajá, que puede ser discreto, ser el tiempo propio del proceso, que puede ser discreto en el caso de moverse o de recorrer, más bien en el caso de recorrer los números enteros. ¿Qué fue una pregunta? Perdón. Sí. En el caso de recorrer, aquí hay cosas importantes, ¿no? No olviden que aquí. Para las notaciones, para que discreto en el caso de recorrer o de moverse, ¿no? En el caso de recorrer los números enteros. Ojo, los modelos, ahí entre paréntesis, discretos por excelencia son las sucesiones. Pero las series también, porque las series son sucesiones de sumas parciales. Ojo con eso. Pero no importa. Y T es el tiempo propio del proceso, que puede ser discreto en el caso de recorrer los números enteros. ¿Cierto? Entre paréntesis, ahí sí, entre paréntesis. ¿Sí? Los modelos discretos por excelencia son las sucesiones. No olviden eso. Y el tiempo ahí se representa con una N o con una K, ¿no? No con la letra T. Por eso hago la aclaración entre paréntesis. Porque puede ser discreto en el caso de recorrer los números enteros. Entonces, los modelos discretos por excelencia son las sucesiones. Pero ahí también están las series, porque una serie no es más que una sucesión de sumas parciales. ¿Eh? Cuando habla de sucesiones, de una vez está cumplida la serie, vuelvo y repito. Una serie no es más que una sucesión de sumas parciales. De los modelos discretos por excelencia son las sucesiones. Pero ojo, ¿por qué aquí menciono las sucesiones? Y esos son los modelos discretos. Porque en las sucesiones usted habla de esta cosa, ¿no? De un x sub n con n mayor o igual que 0. ¿Cierto? Entonces el tiempo ahí está marcado con una n o con una k, si el contador lo llama k. ¿Está claro? Por ejemplo. Por ejemplo, va a nombrar dos ejemplos, ojo, de ingeniería electrónica, dos ejemplos útiles, los impulsos, impulso o pulso unitario. Esto tiene que ver con las procesamiento de imágenes. Por ejemplo, entonces, en esto, era que yo no he hablado de esto porque estaba dejándolo jugar para lo último, pero ya a raíz de la pregunta, porque es que primero la parte matemática. Esto ya no es matemática como tal, sino es aplicación. Entonces, el sistema dinámico puede ser discreto en el caso de recorrer los números enteros, ¿está claro? Y los modelos discretos por excelencia son las sucesiones. Pero en las sucesiones también están las series, porque las series son sucesiones de sumas parciales. Entonces, un ejemplo, la sucesión impulso o pulso unitario. Esa sucesión es esta. Impulso o pulso unitario. Esa es la sucesión, impulso o pulso unitario. Y la transformada Z de esta sucesión ¿por qué razón? Vuelvo y repito. La única, ustedes deben saber esto de matemáticas, ¿no? La única transformada, la única transformada permutación de sucesión en tiempo discreto, ojo que estoy hablando, pues ya me hicieron hablar. En tiempo discreto es la transformada Z. Las otras transformadas, la de Laplace, la de Fourier, Fourier por ventanas, Weyle, transformada Weyle. Weyle significa ondícula, ondoleta, a veces solitón. Esas son en tiempo continuo. La única transformada en tiempo discreto, y el tiempo está representado por la letra N o la letra K, el contador de los términos de la sucesión, por favor, es la transformada Z. Entonces, la transformada Z es la que sirve para solucionar ecuaciones de diferencia, por ejemplo, dando acá con ejemplos prácticos. En este caso, esta es este símbolo que no representa, no representa la serie, no, la suma de la serie. Ustedes saben que en matemáticas las series se representan con el mismo símbolo para las sumas de las series. Por ejemplo, las series geométricas todas tienen suma siempre y cuando la razón esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y la notación para la serie es la misma notación para la suma. Entonces, aquí este símbolo, permítame el borrador. Aquí este símbolo que está representando es la suma de la serie. Este símbolo, la suma de la serie. De la suma de la serie con n desde 0 hasta infinito, entonces de x sub n sobre z a la n. Bueno, explico de una vez, anoten ahí. Esto es una cosa, todo lo contrario. Hay dos procesos en matemáticas siempre que hay que conocerlos. Uno, discretización, que es pasar de lo discreto a lo continuo a lo discreto. Eso lo hace, por ejemplo, no es fácil. Una manera de hacerlo es mediante la aplicación de Poincaré, que la vamos a ver aquí en este curso. Ojo que yo no estoy hablando de temas de sistemas dinámicos, de la interdisciplinariedad ahí. Dos procesos que son útiles en matemáticas. Uno es, vuelvo y repito, discretizar. Y aquí una cosa es allá estadística, que no me vayan a meter cosas de estadística acá también, porque a veces, o sea, que se hagan cosas que se sepan, porque hay veces que no hacemos y no hablar por hablar y escuchar cosas y no saben ni siquiera qué significan los términos. Entonces, pasar, vuelvo y repito, de lo continuo, o sea, cuando el tiempo recorre los números reales es continuo de canto, a lo discreto, o sea, a los enteros, a los números de contar. Una manera de hacerlo es mediante la aplicación de Poincaré, Henry Poincaré, o aplicación de primer retorno. El otro, ojo que este es más importante, este es pasar de lo discreto a lo continuo, que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque siempre que se aplique la transformada Z, que en general para cualquier sucesión es la que estoy ahora la uso acá, siempre que se aplique la transformada Z a una sucesión, que es un proceso, la sucesión es lo discreto por excelencia, son los modelos discretos por excelencia, en todo el planeta Tierra son las sucesiones. Entonces, cuando usted aplica la transformada Z a una sucesión, está pasando de lo discreto a lo continuo. ¿Por qué? Porque lo que produce es una función en variable compleja Z. O sea, esto va a producir una X de Z. Y esta es una función en variable compleja Z. Es una función en variable compleja C. Pues, estoy hablando de un problema psíquico, en matemática siempre, en la vida. Una es discretizar, que es pasar de lo continuo a lo discreto. Repito, en este curso se hace con la aplicación de Poincaré. Se llama aplicación de primer retorno de Henry Poincaré. Sirve para dos cosas: disminuir en dimensión, y dos, para discretizar. O sea, si usted tiene un sistema continuo, pasa a lo discreto. Y este, ojo, la transformada Z, sirve para pasar de lo discreto a lo continuo. Porque siempre que se aplique la transformada Z a un proceso discreto, el resultado es una función en variable compleja Z. Repito, siempre que usted ponga a actuar, opere, esto se llama también operador transformada Z, ese es el nombre correcto en matemáticas. Si, lo que, si la gente se acostumbra a decir transformada Z, transformada de Fourier, transformada Z, transformada Weyler, o Abelé se escribe, ¿no? Que traduce su traduce su vectores. Entonces, siempre que opere o actúe con este operador que se llama la transformada Z sobre un proceso discreto, la escritura está bien así, sobre un proceso discreto que se describe mediante una aquí, sucesión, que es lo menos por excelencia, produce, o sea, es igual a una función en variable compleja Z. Un ejemplo típico de ingeniería electrónica, que es, pues yo dije muchas veces en matemáticas especiales, la función impulso, o la sucesión impulso, o también se llama pulso unitario, es esta sucesión. Uno, cuando x vale 0, x sub 0, y los demás puro 0. Ya les debo yo otra. Entonces, la transformada Z es esta, x sub n sobre z la n. Esta Z es variable compleja. Entonces, en este caso queda simplemente la serie, entonces. Voy a sacar entonces, porque el primer término, x sub 0 vale 1, x sub 0 vale 1, x sub 0 vale 1. N mayor o igual que 0, x sub 0 vale 1. Entonces voy a sacar, para n igual a 0 me queda x sub 0 sobre z a la 0, que es 1. Entonces me queda x sub 0, ojo, separar esta suma y dos sumando. El primer sumando es x sub 0, para n igual a 0. Para n igual a 0 queda x sub 0 sobre z a la 0, que es igual a x sub 0. Más la suma con n desde 1 hasta infinito, esto ya es aritmética elemental, de x sub n sobre z a la n. Resulta que de 1 en adelante, no me explico por qué la separé así, no tengo que explicar eso. De 1 en adelante, x sub 1, que es lo que están allá en esta suma, x sub 1 vale 0, x sub 2 vale 0, x sub 3 vale 0, o sea que esto es x sub 0 más la suma con n desde 1 hasta infinito de 0 sobre z a la n. Y esto es exactamente x sub 0, porque esta suma vale 0, para z, todo z distinto de 0. Ese es el complejo nulo, ¿no? Z es variable compleja. Entonces queda x sub 0 nomás, porque la otra suma vale 0. ¿Y quién es x sub 0? 1. O sea que la transformada z, aplicada a este proceso discreto que se llama la sucesión impulso, o pulso unitario, esto es igual a 1. Es x sub 0, ¿no? Vale 1. X sub 0 vale 1. Otro ejemplo de esto típico es la sucesión discreta, proceso discreto. O sea, en tiempo discreto, cuando recorre los números enteros, los naturales, los de contar, en tiempo discreto, ese es el tiempo. La sucesión escalón unitario. La sucesión escalón en unitario es esta función. No olviden que una sucesión es una función en tiempo discreto. Con n mayor o igual que 0 es esta, ¿no? 1, 1, 1, 1, término enésimo igual a 1. Recuerde que la norma son 3 puntos suspensivos. No se escribe más ni menos. Si usted no escribe aquí 3 puntos suspensivos, está mal escrito. No es una sucesión, las sucesiones son funciones. Y son, está aquí lo que está escrito en punto sucesión. Entonces, como punto puede representar en tiempo discreto o en tiempo continuo. ¿Cierto? Aquí es discreto. Lo mismo acá. Esta, lo mismo. O sea, si usted va a mirar esto en un gráfico, simplemente es en 0 vale 1. Sigue después, ¿cuál? 1. Una sucesión de números naturales vale 1. 2 vale 1. 3 vale 1. Y así sucesivamente. Entonces, para esta. Para esta. Y así sucesivamente. Esa es la sucesión escalón unitario. La transformada Z. Operando sobre esta sucesión, ¿cuál es? Entonces, la transformada Z es esta suma, es conocido, muy conocido, ¿cierto? El término de la sucesión, enésimo, sobre potencias de variables complejas, sobre Z a la N. Esto, todas para todo, n desde 0, ¿no? N desde 0 hasta infinito, porque es, repito, no es la serie, es la, aquí está representando es la suma de la serie. O sea que esas series ya son convergentes. Y de hecho esta es, mira, esta es la suma con n desde 0 hasta infinito. Los x sobre n siempre valen 1. Con n0, x0, x1, ojo, ojo allá, x0, x1, x2, x3, vale 1, término enésimo 1, sobre z la n. Esta es la misma suma con n desde 0 hasta infinito, de 1 sobre z, todo la n. Y esto se llama una suma de una serie geométrica. Esto converge a 1 sobre 1 menos la razón siempre y cuando la norma porque es complejo, de 1 sobre z menor que 1, que es equivalente a tener norma de z mayor que 1. ¿Qué es esto? Un círculo central en la orilla, la parte externa. Vuelvo y repito. Esta es una sucesión de escalón unitario, tal como está pintada ahí, escalón unitario. Para cada, no olviden que el dominio de las sucesiones son los números de contar, 0, 1, 2, 3. Y para cada uno tiene una altura de 1, 1, 1, por eso se llama escalón unitario. Primero porque es escalonada y todas las alturas valen 1. Esa puede ser, por ejemplo, un ejemplo en un interruptor, teniendo en cuenta la sucesión solamente de prender el bombillo. Prende 1, 1, 1, 1. Apaga 0, 0, 0. Ejemplo elemental. La sucesión, porque la sucesión de prender y apagar, o sea, de un interruptor es 1 y 0, 1, 0, 1, 0 o 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Está claro? Pues cada uno es un escalón unitario. Pues esta queda así, allá entendieron por qué es este, ¿cierto? Reemplazar. Todos los términos valen 1. Y queda 1 sobre z a la n. Eso es una serie geométrica todas las series geométricas convergen a 1 sobre 1 menos la razón, siempre y cuando la norma de la razón sea menor que 1. ¿Saben por qué o no? ¿O me toca hacer el ejercicio? Sí. Corre hasta David, más rapidito. Aquí hay que saber algo de todo. Este curso es el más interdisciplinario que ustedes van a ver. Integra uno de los problemas. Y si yo voy a ser estricto, tienen que estudiar hartísimo, profe, para poder pasar el curso. Tengo una preguntita, profe. Usted está con la pregunta desde hace rato, pero sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, usted habla de que hay sistemas con tiempo continuo y con tiempo discreto, pero solo habla de modelos de sucesiones. Entonces mi pregunta es, ¿los modelos de sucesiones se utilizan para tiempos continuos y para tiempos discretos? No. Allá dice no, pero fue tico. No, solo ha hablado de lo discreto, no ha hablado de lo continuo todavía. Eso. A eso muy claro. Ah, ya. Tiempo discreto y entonces como borrón. ¿Qué dice? ¿Dónde lo tiene apuntado? No, porque es que usted me está confundiendo. Es que está en el cuadro, pero sí, no. Usted está confundiendo, pero un momentico, porque así no funciona. Sí, es que hace momentos usted habló de los sistemas dinámicos que se utilizaban las sucesiones. Las sucesiones son, dice allá, mire, por ejemplo, los modelos discretos por excelencia son las sucesiones. Por excelencia. No, tiempo continuo no. No, sino que esperemos. Al. Acá no, es que esto ya falta lo otro, mire, acá dice ta, o espacio de fase ta. Estamos en el tiempo. Dice, y T es el tiempo propio del proceso, que puede ser, o sea, posibilidades. Discreto en el caso de recorrer los números enteros, los modelos discretos por excelencia, entonces aquí usted para darle ese ejemplo. Y no pues, hemos hablado del otro. ¿Sí? Son ejemplos ya aplicados. Bueno, ¿por qué las series geométricas? Las series geométricas tienen esta forma. Falta los de tiempo continuo. Y ahora, y siguen, ¿no? Pero falta explicar estas cosas. De inicio. De cero hasta el finito, de R a la N. Es que yo no debería hacer estas cosas. Sí, no. Esto es 1 más R más R a la 2. Más R a la N menos 1. Más R a la N más punto superior. Ojo, no confunda. Esta es una serie geométrica de razón R. Ahora, la enésima suma parcial. La suma va con K desde 0. ¿Hasta dónde? Infinito. ¿Dónde? Infinito. La N menos 1. Entonces queda de R a la N, de R a la K. R a la 0 es 1. ¿Ustedes saben por qué escribo la enésima suma parcial o no? Ese es su N. Porque una serie converge, sí, solamente si la enésima suma parcial converge. O sea, una serie tiene suma si existe el límite de la enésima suma parcial en todo planeta Tierra. Entonces esto es 1 más R cuadrado más R a la K. A la n menos 2 más r a la n menos 1, ¿sí o no? Ahí hay n sumando. Multiplico la décima suma parcial, multiplico por r esta, entonces llámelo 1, 2, r por s suele para simplificar, ¿no? Entonces aquí me queda r más r cuadrado más r cubo más. Por acá queda r a la n menos 2, cuando por acá estaba r a la n menos 1, r a la n. Menos 1 por R, entonces queda R con esto de este, ¿no? Este ya está ganando. Es R a la N menos 3. Multiplicado por R, queda R a la N menos 2, más R a la N menos 1, más R a la N. ¿Está claro? Dando por R. Entonces cualquiera, para simplificar, de 2 quite 1, de 1 quite 2. De 1 quita 2, por ejemplo. De 1 quita 2, entonces el lado izquierdo, ¿cuánto hay igualdad? El lado izquierdo, entonces le queda 1 menos R, por ese su N, ¿no? De 1 quita 2, le queda 1 menos R. Acá, este muere con este muere con este muere con este muere la 3, este que está muere con el que está detrás, este muere con este y no muere este. Queda exactamente este que no murió, menos R a la N, ¿cierto? Entonces, ese es su n, la n es 1 menos r a la n sobre 1 menos r, ¿cierto? Obviamente, que n no puede ser 1, ¿no? Y no tiene sentido una razón de 1 en la progresión geométrica, ¿no? Porque no avanza en la progresión. Obvio. Ya que si usted cría el instinto de un dinosaurio aquí, ¿por qué? Pues no ha criado lo mejor. ¿Sí me entiendo? Porque acá no puede ir entre. Si usted me dice a mí, por ejemplo, ¿cómo no está mal? Y póngale que ahí analice el libro. Profesor, ¿y por qué viene el distinto? Yo le pregunto, ah, porque no puede ir entre cero, porque si pone una calle. No, esa no es la razón. Esa es una razón obvia, evidente, trivial, que ni siquiera hay que mencionarla. Por arriba. Porque esto es una progresión geométrica, pero se llama progresión de progresar. Si es uno, no progresa, hombre, queda lo mismo. O sea, ahí sí me dice, ahí se le pongo un punto positivo, no me lo contrario. No. ¿Entiendan cómo soy yo? Bueno. ¿Aporta algo? Es que así, porque es que el estudiante que estudia matemáticas tiene que aportar algo, que aprenda algo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es lo mismo que tener 1 sobre 1 menos r, menos r a la r sobre 1 menos r. Esto es aritmética, no sé por eso. Resulta que si norma de, o valor absoluto, en este caso, r es menor que 1, o sea, si r está entre menos 1 y 1, esto se va para 0. Si norma de r es menor que 1, r a la n tiende a 0. ¿Cuándo qué? Cuando infinito. N es grande. Esto es un límite que está por ahí en los cursos de cálculo. Todos los libros de cálculo del profesor Yuta Keuchi está este límite, y llama el límite de la sucesión potencia. Que la sucesión R a la N va para cero si la razón está entre menos 1 y 1. Obvio, por ejemplo, que la razón sea un medio. Un medio al cuadrado es un cuarto. Un medio al cubo es un octavo. Un medio a la 4 es un 16avo. Entonces, a medida que n es grande, r a la n tiende a ser 0. Pues, ¿qué pasa? Que este tiende, este, ese su n tiende, ¿a quién? Pues a este, que es 1 sobre 1 menos r, que no tiene nada que ver con n, es constante con respecto a n. ¿Por qué razón? Ese tiende a este sí y solamente sí. La norma de r es menor que 1. ¿Por qué? Porque cuando la norma R es menor que 1, esto se va para 0. Más claro no lo puedo decir. Entonces, por eso, una serie geométrica converge siempre a 1 sobre 1 menos la razón, cuando la norma de la razón es menor que 1. Por eso yo usé esto acá, para la función impulso, que es la suma 1 sobre Z a la N. ¿Cuánto suma? Converge. 1 sobre 1 menos la razón. ¿Cuándo? La norma de la razón es menor que 1. ¿Por qué norma? Porque es complejo. Pero tener esto es lo mismo que tener norma de z mayor que 1, ¿no? Miren, 1 sobre z menor que 1, norma. Entonces, esto es norma de 1, que es valor absoluto de 1, que es 1. Entonces queda 1 sobre norma de z, acá es, menor que 1, es lo mismo que tener norma de z mayor que 1. ¿Y qué es norma de z mayor que 1? Pues, en el plano, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Olvide que es complejo de una pareja, o sea, eso está en los programas del Ministerio de Educación Nacional, que elabora el padre Vasco para acá, para Colombia. Grado noveno enseñan los complejos tal como están en la álgebra Baldor, o pares ordenados de números reales. Entonces, aquí está la pareja 0, 0. Norma de z mayor que 1, ¿cierto? Es el exterior de una circunferencia de radio 1. ¿Cierto? Entonces esta es la pareja 1,0, que se identifica con el real 1, donde queda el real 1. Esta es la pareja 0,1, que es lo que llaman la unidad imaginaria. Y este es menos 1, ¿no? O sea, menos 1,0. Es menos 1. Y este es 0,-1. Que es menos 5. Y esto se mueve así, la circunferencia de complejos orbitales que le enseñaron desde el bachillerato. Como dice radio 1. Eso es norma de Z, lo que está acá, esta circunferencia, esto todo, esto es norma de Z igual a 1. O sea, es una circunferencia central, se llama la circunferencia unitaria. Centrada en el origen de radio 1. Miren, miren, todo tiene radio 1. Porque la norma de Y es 1. La norma, la longitud de Y. Y es la pareja 0, 1. La norma de Y es la raíz cuadrada de 0, pareja, ¿no? 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pitágoras, ¿no? Y esto es 1. Todos tienen longitud 1. La norma de menos 1, o sea, la longitud de menos 1 es menos 1, es 1, ¿no? La norma de menos 1, o sea, porque hay que aquí alcanza. Sea, si como dice la norma de Z, igual a 1. ¿Cuál es entonces la transformada de Laplace acá? La transformada de Z de acá. Es esta. ¿Cuánto da esto? Esto da Z menos 1. Pues da Z sobre Z menos 1. Si norma de Z es mayor que 1. Eso. Operó sobre un discreto con una sucesión y produjo una función en la variable Z también. Miren allá, en la variable Z. Pero entonces, fuera de esta circunferencia, norma de Z mayor que 1, esta es igual a norma de Z igual a 1. Norma de Z mayor que 1 es esto, por fuera. ¿Por qué? Porque la frontera es norma de Z igual a 1, que es la circunferencia. Por dentro es norma de Z menor que 1. Y por fuera es norma de Z mayor que 1. Entonces, la transformada Z opera sobre este proceso discreto. El tiempo aquí es, con los naturales, contar, produce una función en variable compleja que es válida solamente en el exterior de esta circunferencia. Esa es la transformada de un escalón unitario. Ahora, hay otra, por ejemplo, voy a hacer otra cosita acá. Corremos acá otro ejemplo. Falta tiempo, o sea, ¿no? Apenas la parte que está acá de ejemplo, ¿no? Primero se va a tomar apunte, ¿no? Es un sistema dinámico, entonces, entonces, bueno, tiempo recorre los enteros, se dice, es discreto, en el caso de que tiempo recorre los enteros. Los modelos por excelencia son las sucesiones. Y les doy ejemplos, cómo se aplican ahí, cómo se soluciona esas son modelos discretos. ¿Ves? Ahí está evolucionando en los enteros, ¿no? Lo que pasa es que son iguales, pero por ejemplo esta no, ¿no? Por ejemplo esta sucesión por ejemplo vamos a ver pongámosla así esta sucesión que es un sistema discreto 2 a la n. Las conocen perfectamente bien. Ya no, ya esto es un ejemplo particular. Estos sí son aplicados, porque son de escalón unitario. Entonces, teoría de todo tiene que ver con señales. Teoría de señales. Esta es una sucesión cualquiera, 2 a la n. 2 a la n es una potencia de 2. N mayor o igual que 0. Con las potencias de 2. O sea, 1, 2, 4, 8. 16, 32 y así sucesivamente. La potencia de 2. Es discreto, claro, porque el tiempo ahí recorre los números enteros. Tiempo discreto. La transforma. ¿Y concretamente, o sea, con la transformada Z. Entonces, esto es, esta es la definición, ¿no?, de transformada Z. Y yo acabé de escribir la sumatoria, con n desde 0 hasta infinito. Es la suma de la serie, no es bien, no es la serie. De 2 a la n sobre z a la n. ¿Cierto? Y esto es, no olviden que esto va a producir siempre una función, que la llamo x, una notación que hay para esto, en la variable compleja z. Esto es la serie con n desde 0 hasta infinito de 2 sobre z a la n. Bueno, y esa es, transformándola, ¿cómo queda? Esto es convergen, ¿qué es lo que está demostrado acá? A 1 sobre 1 menos la razón, que es 2 sobre z. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, y solamente sí, o sea, siempre y cuando la norma de la razón, que es 2 sobre z, sea menor que 1. Estrictamente, ¿no? La cita entre menos 1 y 1. Converge a 1 sobre, fue lo que acabé de mostrar, sobre 1 menos la razón, para hacer el número. Y la norma de la razón es menor que 1. Esto es exactamente z sobre z menos 2, ¿no? Z sobre z menos 2. Y la norma de z es mayor que 2, ¿no? Acá en la norma de 2 hay valor absoluto de 2, que es 2. Ya sobre norma de z, de norma de z mayor que 2. Es lo mismo. Una función en variable compleja, pero fuera de la circunferencia, entonces ya no es esa, sino la que tiene el radio 2. Ya no es esta, sino la que tiene fuera, lo mismo que aquella. Pero aquí ya tiene el radio 1, entonces esta va a tener, se trae en el origen del radio 2. Pero mire, una cosa importante que se puede hacer es que, digamos que, usted esto lo puede, ¿cómo le llamo? Lo puede recuperar de la siguiente manera, ojo a esto, o sea, que le corresponde también a ustedes como matemáticos. Yo tengo la suma, ¿vale? ¿Necesita que algo ya rapidito? Primar nomás, ¿verdad? ¿Ah? Primar nomás. Ah, bueno. Mire, algo que se puede hacer ahí, que es recuperar. está este. Calculamos cuando se vaya a desestabilizar el sistema solar o algo así. Bueno, esto no matemático, bueno. Muy bien. Ojo, que esto es importante. Ojalá que usted tiene. Qué bueno, Hebreo. ¿Qué es lo importante acá? Lo discreto, ¿cierto? Operó mi antesta transformada, que lleva la transformada Z, que estaba mediante esta serie, la suma de esta serie, ¿cierto? Y le produjo una función compleja en la variable Z. En cierta región, no en toda la región, en el exterior de la circunferencia central, en el origen de radio 2. Parece hacer, no digo, es análogo a eso. Exterior. Pero usted puede recoger de la transformada y puede recoger, o sea, que es un proceso, un problema inverso. O sea, usted pasa, transforma en esta, o sea, de lo discreto pasa a lo continuo, porque esto es una función en la variable Z, y luego puede recoger, ya le digo todo, esto continuo y lo puede recoger en lo discreto. Un problema inverso. Por eso esto es bonito. Entonces, coge esta función, coge la función que es la suma de esta, y lo recoge otra vez a lo discreto, o sea, de lo discreto pasa a lo continuo, que es la función en variable compleja Z. Y allá vuelve otra vez, cuando tenga lo continuo, puede pasar a lo discreto. ¿Cómo? Coge la suma que es 1 sobre 1. Ojo, con mi cálculo sobre cero. Se la suma, que es lo que el resultado ya transformado. Pero en esta región, circunferencia central en el origen de radio 2. O sea, no en la circunferencia ni en el interior, sino esto es la parte externa, que sabe topología. Todo conjunto tiene cerrado un interior, una frontera y un exterior. Ojo, que allá no es en el interior. La frontera ya escribí en norma de Z igual a 1, es en el exterior, norma de Z mayor que 1. Allá lo encontré con el exterior. Acá también, exterior. ¿Exterior a quién? A la circunferencia central en el origen de radio 2. Ahora, coge esto. ¿Esto qué es? Esto es lo mismo que 1 menos 2 sobre Z a la menos 1. ¿Sí? Cojo la función. Esta que es esta misma. Esta que es esta misma. En continuo, ¿no? Variable compleja. Esta expresión es esto mismo. Y esto es una potencia de ya elevado a un real. O sea, aquí está una serie que llaman la serie binómica. Por eso se necesita saber. Necesita aquí saber series de potencias. Entonces, las series de potencias están la geométrica, donde todos los principios son iguales a 1, o sea, Taylor y binomial, no el binomio de Newton, serie binomial, o sea, serie binómica, esta que lo voy a escribir acá. La serie binómica es de la forma 1 más Z, o una cantidad, a la alfa, donde alfa es un real cualquiera o complejo. Igual, ojo, ojo, a la sumatoria con n desde 0 hasta infinito de combinatorio, pues no el combinatorio que les explico allá ahora, ese es el más elemental, ese es en los naturales. El combinatorio n alfa z a la alfa. Sí y solamente sí, norma de z es menor. Esta es la serie binómica. ¿Dónde? Una serie binomial, una serie binómica. Este alfa es real. Aquí, el alfa por ahora pertenece a lo real. Menos uno. Alfa es real. ¿Dónde? El combinatorio N0 es igual a 1. Y, ojo, el combinatorio n alfa para alfa mayor que 0 es alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2, no se desarrolla, por alfa menos n menos 1, O sea que esto es alfa menos n más 1. Alfa menos n más 1 sobre n factorial. Entonces, esta es la serie de nombres. Tal cual, ¿dónde están? En el análisis de Apóstol. Allá está, serie binomial. Serie binómica. ¿Cómo más se habla? Este exponente no es natural, es real. Tal cual como dice acá. Este es combinatorio, pero no es combinatorio normal, sino para reales. Se desarrolla así. Tal cual. Está todo. Y está donde comer. Entonces, yo la aplico acá. Y la voy a usar, la voy a desarrollar con probo para que se encuentre. La aplico acá entonces. Igual. Entonces, es de esta forma, mire. Lo que pasa es que el Z este aquí vale menos. Este Z, para aplicarlo acá, el Z, este es lo que ustedes saben. Esto es lo que ustedes deben saber. Esta es la serie de nombres. Ahora la voy a usar ahí. El Z, y aquí vale menos 2 sobre Z. Digamos que este sea un Z grande. Este es Z grande. Vale menos 2 sobre Z. Y el exponente, el alfa, para aplicarlo allá, vale menos 1. ¿Está claro? Yo no, aquí no he hecho nada. Esto es lo que ustedes saben, y si no lo saben, pues deben aprenderlo. Ya necesita eso. Esto es de serie. Usted se lo entiende que ya es un curso de serie. Y si no lo ha visto, hermano, pues está fregado. ¿Qué o no? Cosa aún así. Menos 2 sobre Z y alfa igual a menos 1. Por ejemplo, yo estoy dictando antes de existir la facultad de ciencias. No existía esto. Antes de existir, no existía la facultad de educación. Y en el programa de licenciatura en matemática había un curso que llamaba procesos no lineales. Consulte con gusto. Yo era el orientador de ese curso. Desde allá viene mi afición por estas cosas. Por la interdisciplinaridad. Eso hace por lo menos 20 años. De verdad que sí. Y yo era el orientador del curso. Y ese curso de procesos no lineales era un curso elemental de sistemas dinámicos, no mío. Hay un estudiante que me recibió ese curso dos veces, que lo quiso hacer dos veces porque quiso. ¿Y por qué quiso? Pues hombre, es el único de CAE o el único de CAE que tengo en la universidad y en ambas carreras que hizo. ¿Sí? Se llama Carlito. Él estudió licenciatura en matemáticas y sacó el primer puesto a nivel nacional de CAE. Y hace poco terminó ingeniería de petróleo y sacó el primer puesto de CAE a nivel nacional también. Desde Aguarán. Averiguo un día esto, él trabaja ahora, pues nunca le ha gustado estar en su tierra. Si no dice que. Nadie es profeta en su tierra. Averiguo era Carlos, dice, la lección de matemáticas. ¿Usted sabe? No, lo conozco. Averiguo por favor. Primer puesto, el único de CAE a nivel nacional, primer puesto en ingeniería de petróleo. Y primer puesto de CAE en matemática, licenciatura. Trabaja, y es muy humilde, trabaja de profesor en Manizales. Está haciendo una maestría en matemática en Manizales. Pues. Trabaja de profesor. Y me regaló un libro de sistemas dinámicos, una vez me dijo, mire, por favor. Yo a ese grupo de él, y él dio el curso dos veces, hace como 20 años, pero no porque lo perdiera, porque él sobraba. A él dijo, pues quién es él. Él es sobrado como estudiante, es muy bueno, es excelente. Si no te deja así. Esto. Desde por allá yo vengo enseñando estas cosas. Por ejemplo, este es un proceso inverso, ¿no? Yo estoy en sistemas discretos. Paso a continuo, que es la función. ¿Sí? Pero esto se puede volver a recuperar con la serie binómica. Mire, ¿cómo? Entonces ahora utilizamos esto acá, la binómica, la aplicamos. 1 más z a la alfa f, pues 1 más z a la alfa, alfa menos 1 y z es menos 2 sobre z, z grande, digamos que z. Entonces la serie con n desde 0 hasta infinito, el combinatorio n alfa, pero ¿cuánto vale n? N, pero alfa sí vale menos 1, el alfa sí vale menos 1, de z, que en este caso es menos 2 sobre z, a la n. A la menos 1. Aquí tengo un error, a la n. Aquí tengo un error cuando escribo. Ahora, pues una potencia. Yo estoy a la alfa, pues a la alfa. Alfa es el exponente acá de esto. Entonces es con n alfa, z a la n. Potencia de z, ¿verdad? Este es a la n. Claro, porque n es el contador, ¿no? O sea, yo llamé aquí n el contador, o si fuera, pues coloco k es k. Acá será acá alfa, z a la k, ¿no? Yo me escribí alfa, es un error que yo estoy acá. No puede ser alfa, tiene que ser el contador, ¿no? Sentido común, ¿no? Ve acá es, entonces, ojo, entonces empiezo a desarrollarlo. Ojo, no puedo dedicarle mucho tiempo. Usted no ha trabajado esto, pues tiene que practicar, porque es que más diablo, pues no trabajo serio. Cuando n vale 0, queda el combinatorio 0 menos 1, entonces el combinatorio n0, aquí acá está tipo mal escrito, entonces también. No es n alfa sino alfa n. Ojo, corrijan ahí, es alfa n. Y acá también es alfa n. Ojo, corrijan ahí, por favor, estoy corrigiendo una vez. En la escritura, en la simbología, ojo. 1 más z a la alfa, alfa es el exponente. Y aquí es menos 1. Ojo. En el ejemplo, en el caso particular es menos 1. En general, ese alfa es un real. Es la suma desde 0 hasta infinito de alfa n, es el combinatorio, es alfa n, z a la n, z elevado a la n, con norma de z menor que 1. Esto aquí está bien escrito acá, esto es n0, alfa 0, alfa 0, ¿no? Es alfa 0, ¿no? ¿Qué? Porque el combinatorio es alfa n, que alfa 0 es 1. Y alfa n para los otros n, o sea, n mayor que 1, mayor que 0, es para n mayor que 0, o mayor o igual que 1, puede ser. Es lo mismo. Decir mayor que 0 es lo mismo que decir mayor o igual que 1. Pues ya está aquí para 0, esto es 1. Entonces, cuando es, el primero es, voy a escribir el primero queda, esto es alfa, ¿no? Es, al contrario, o sea, es alfa que es menos 1 alfa, ¿no? La regla de allá, es alfa, menos 1, n. Que menos 2 sobre z, eso está en el piso, menos 2 sobre z a la n. Bueno, entonces primero es cuando n es 0, entonces queda menos 1, 0, y esto a la 0 queda 1, que hay. Pero este menos 1, 0, el alfa 0, siempre cuando alfa en este caso, en el caso particular, alfa es menos 1, menos 1, 0, 3, 1. Esto ya es 1. ¿Para qué se escribe ahí? Más, ahora el otro. El otro queda, voy a escribirlo sobre esta parte. Es menos 1. El siguiente de 0 es 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1, cuando n vale 1. ¿Cómo se desarrolla, ojo? Póngale cuidado. ¿Cómo se desarrolla menos 1, 1? Pues vaya la expresión, menos 1, 1. Entonces, el freno está acá, ¿no? El freno es la productoria, ahí termina. El freno, o sea, la cantidad de factores, termina en alfa menos n más 1. ¿Cómo el n vale 1? Como el n vale 1, entonces termina en alfa. Pero es que alfa es el primer factor, o sea que solamente tiene un factor. Alfa, que en este caso es menos 1. Repito, miren, ¿cómo se desarrolla alfa n, este combinatorio? O sea, el real y el natural juntar. Es alfa por alfa menos 1, alfa menos 1. Hasta alfa, este es menos n más 1. Yo le expliqué ya, menos n menos 1, porque alfa menos n más 1. Entonces, entienda que este es el último factor. Entonces, cuando alfa es menos 1, Y N es en este caso, ¿dónde está N? Acá, ¿no? 1, porque ya para 0 es esto. El que sigue después de 0 en la suma es 1. 1, o sea, cuando N vale 1. Cuando N vale 1, entonces aquí la trayectoria queda alfa por alfa menos 1. Y acá queda menos 1. Como N vale 1 más 1, queda alfa. O sea que esta productoria no va sino hasta acá nomás. Este es el freno, freno de la cantidad de factores. Queda esto, que es menos 1. Y sobre N factorial, o sea, sobre 1 factorial. Pero 1 factorial es 1, entonces queda simplemente menos 1. Y este queda menos 2 sobre Z a la 1. Entonces queda, entiendan. Queda menos 1, que es esto. Luego por menos 2 sobre Z a la 1, pero a la 1 queda lo mismo, o sea que nada más, aquí queda 2 sobre Z por reactivar. Ya, y nosotros también estamos cansaditos. No, no, pero hay que desarrollar esto, porque es una cosa conocida. Está en el libro, profe. Simplemente cómo se desarrolla esto. Ahora, de que sigue para N igual a 2, entonces queda, ojo. ¿Cuál es el segundo sumando? Entonces queda menos 1, 2. Y este es menos 2 sobre Z a la 2, para N igual a 2. Entonces, ¿cómo se desarrolla este combinatorio? Ojo. Entonces, alfa es menos 1. El freno de los productorios va acá. Pero como N vale 2, entonces queda alfa menos 2 más 1. Menos 2 más 1 queda menos 1. O sea que queda alfa menos 1. O sea que esto nomás. Entienda. N igual a 2. Este es el freno de los productos, de la productoria. 2 menos 1, digo, menos 2 más 1 queda menos 1. O sea que queda alfa menos 1. O sea que la productoria es alfa por alfa menos 1. Menos 1 que es alfa. Por alfa menos 1, o sea, menos 1 por menos 2. O sea que este es sobre 2 1 factorial es lo mismo que 0 factorial igual a 1. 2 factorial es 2 por 1 es 2. O sea que esto da ¿cuánto? 1. O sea que aquí me queda más, y esto da positivo 2 sobre Z al cuadrado. Yo creo que con eso es más que suficiente. El término ya es 1, 2 sobre Z, 2 sobre Z al cuadrado. Con toda seguridad el tercero le va a dar, se lo voy a calcular porque se cuenta, 2 sobre Z al cubo le va a dar el tercero y el cuarto lo mismo. Se lo voy a calcular. Para N igual a 3, entonces el término es este. Para N igual a 3 queda combinatorio menos 1, 3, menos 2 sobre Z a la 3. Como N vale 3, entonces el freno de la productoria queda menos 3, aunque es menos 2. Queda alfa menos 2. O sea que todo esto sobre N factorial. O sea que menos 1 que es alfa. Menos 1 por menos 2. Por menos 3. Sobre 3 factorial, que es 6. 3 factorial es 3 por 2 por 1, que es 6. Esto es menos por menos da más, por menos da menos, 6 sobre 6, menos 1. Queda menos 1, pero como este es negativo porque es impar, ¿entiendes? Se queda positivo nuevamente, queda esto. Con toda seguridad, aquí le va a quedar al señor 2 sobre Z a la N, el término enésimo, con una serie de acá. Nada más que hacer, mire, ya le recuperé. Porque este es, mire, ¿sí o no? 2 a la N sobre Z a la N. Entonces ya le recuperé el discreto, que es 2 a la N. O sea, el coeficiente de 2 sobre Z a la N es 2 a la N, ¿sí entiende? Entonces, sí, pero si ustedes no manejan eso, no manejan series, ustedes no van a manejar bien lo discreto y lo continuo. Básico en sistemas dinámicos. Terminemos ahora con lo continuo, para decir lo que han fallado. Están muchos. Entonces es el proceso inverso, ¿no? Mediante la serie binomial. Sí, señor. Listo, entonces sigamos acá. Entonces ya decía, ¿cómo era que decía? No es que estamos apenas con la definición, ¿qué decía? Puede ser discreto, dice, tiempo propio del proceso. Que puede ser discreto en el caso de entender tratar de ya. Los modelos discretos por excelencia. Acá, o continuo. Ahí escribe, o continuo. Cuando se recorre, cuando el tiempo recorre un intervalo de la recta real o toda la recta real. O continuo, cuando el tiempo recorre un intervalo de la recta real o toda la recta real. O continuo, cuando el tiempo recorre un intervalo de la recta real o toda la recta real. De todas maneras es continuo, ¿se entienden, no? Ustedes vieron teoría de conjuntos, ¿cierto? Vieron el continuo de Cantor. Ese es continuo. El continuo de Cantor, sí saben eso, ¿no? Y ya vieron algo de análisis. Hay tantos números reales en la recta como los hay en el intervalo cerrado 0, 1. Para hablar de continuo hay que hablar de un intervalo o de toda la recta. O sea, aquí, en este intervalo 0, 1, hay tantos números reales como los hay en toda la recta. En toda esta recta hay igual cantidad de reales como los hay aquí en el intervalo de grado 0, 1. Entonces, por eso hablar del continuo es el continuo, es el de Cantor, de George Cantor. Entonces, cuando se dice, o continuo, sistema dinámico continuo, cuando el tiempo recorre un intervalo de la recta real o toda la recta real. No, pero por todo, o toda la recta real. ¿Sí? Bueno, ya ahí queda claro. ¿Y cómo se discretiza? Entonces sería por medio de la aplicación de Poincaré, ¿no? Porque, o sea, yo le he explicado. En el caso continuo, quiere pasar a discreto, entonces por medio de la aplicación de Poincaré. La aplicación del primer retorno. Aquí entre paréntesis ahí. Para discretizar. Discretizarlo. Un sistema que utiliza normalmente, ¿no? Utiliza normalmente la aplicación de primer retorno de Henry Poincaré. La aplicación de primer retorno de Poincaré. Profe. Entonces en teoría sí se usan las series para modelar ambos, sino que solo de los continuos se pasan a discreto y ahí sí se usan las series. ¿Cómo así? O sea, tú estabas hablando de que en los sistemas dinámicos usaban las series. No, las series. Las sucesiones. Para modelar, ¿sí? Los sistemas dinámicos. Discreto. Entonces mi duda era, mi duda era, en los discretos utilizan las sucesiones, en los continuos no, ¿cierto? Que era lo que íbamos a ver. No, porque pero en teoría se usan las sucesiones porque usted discretiza el continuo, ¿sí? O sea que es que una cosa no confunda, digamos. Poincaré, ya tienen ahí. Pero bueno, para discretizar un sistema se utiliza normalmente, se utiliza de primer retorno. Ahí. Se utiliza, normalmente la aplicación de primer retorno. Se utiliza normalmente la coma va después, profe. Normalmente va la coma. Se utiliza normalmente como la aplicación de primer retorno. No, se utiliza en ambas cosas, se coloca como. Para criticar un sistema se utiliza normalmente como la aplicación de. No, hay una otra coma, normalmente. Ahí. La aplicación de primer retorno de Poincaré, bueno. La aplicación de primer retorno de Poincaré. Ustedes las pueden averiguar. No, las sucesiones. En general solamente para discretos nomás. Es que una cosa es discretizar es el proceso, ¿cierto? El proceso. Entonces se usa una serie. En este caso yo que usé, tenía ya lo continuo, ¿okay? O sea, tenía la sucesión. Por eso, elemental, la 2 a la n. Una sucesión potencia, 2 a la n. ¿Cierto? Puede ser en general a la n. con un valor absoluto de A menor que 1. Esa, ahí está, mira, toda la está. Se obtuvo que cuando usted opera con la transformada Z, una discreto obtiene como resultado mismo. Porque esto es un operador. Entonces, este actúa sobre este, está actuando, está operando. Sobre este, de esta manera. Actúa de esta manera. Obtiene una función en la variable Z. Ahora, si quiere recuperar lo discreto, esta se presta, ¿no? No siempre va a poder hacer. No tiene la forma de una serie binómica. Por eso hay que tener los modelos, que en la matemática son modelos, todos los modelos, hay que tenerlos en la cara. Si tienen la serie binómica, porque mientras usted busca. Pero está como complicado, profesor. Las matemáticas tan complejas, ¿cierto? Si van a caber en la cabeza, está difícil. Por eso ya la matemática a un nivel superior ya no es tan sencilla. No es complejo, sino que hay muchas cosas. Por eso la teoría de la complejidad, o sea, definitivamente eso no es nada interesante. Eso es lo que está ahora de moda. En serio, ciencia de la complejidad. Con la serie binómica, que tiene la forma de esto, usted recupera nuevamente lo discreto. ¿Sí? Pero utilizando la serie binómica. Pero una cosa es la representación, o sea, para representar los sistemas discretos se representa con discreto, con sucesión. Bueno, entonces se utiliza normalmente la aplicación del primer retorno, por ejemplo, normalmente, ¿no? No quiere decir que es lo único. La aplicación del primer retorno de Pontarelli. Sistema continuo, ¿no? Un sistema de esta forma. Para discretizar un sistema de x de t igual a f de x. Autónomo. Es un sistema autónomo, un sistema dinámico autónomo, de x de t igual a f de x. Entonces, normalmente, aplicación de primer retorno de Pontarelli. Hay que decir, los sistemas autónomos, porque no cualquier sistema, tampoco. Un sistema de esa forma, de este, hágase dice, para quitar un sistema de la forma, ¿no? Para quitar un sistema de la forma. Se utiliza normalmente la aplicación de primer retorno de Pontarelli. Bueno, hay una cosita que para que terminar esta primera parte, con esto ya terminamos. Una cosita ahí, a continuación. Y es hablar de lo que significa cada una de las partes, ¿no? El X, que es el nombre que se le dio apenas, que yo me pasé esta tarde. Entonces, X por lo general es una variedad diferenciable. X. Por lo general. Es una variedad diferenciable. No es que el plano es una variedad diferenciable, ¿no? La misma recta, la esfera. Entonces, ojo, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Así que siempre dice X por lo general es una variedad diferenciable. Bueno, ¿qué es eso? Es decir, derivada. Me recuerdo, ustedes no han visto una variedad diferenciable, entonces les voy a recordar. Es una variedad diferenciable, entonces se lo voy a poner más fácil. Y es una variedad diferenciable, este por lo general es una variedad diferenciable. Es decir, ¿cómo es? Es decir, una superficie suave. Ustedes saben qué es superficie, ¿no? Gráfica no computadora. Es decir, una superficie suave que localmente que localmente se comporta como un espacio euclidiano. Ojo. Uno es por escribir, saber el significado de cada cosa. Dice, el tipo lo general es una variedad diferenciable. ¿Qué es una variedad diferenciable? Es decir, una superficie suave. Una superficie, la gráfica de un campo escalar. Entonces puede ser un plano, lo más elemental. Una esfera, un paraboloide, una silla, o sea, un paraboloide hiperbólico. Bueno, y muchos. Superficie, gráfica de campo escalar. Suave. Suave quiere decir ser diferenciable en cada uno de sus puntos, o sea, no tener punta, cualitativamente es eso, no tener punta, no tener pico, no tener cosas como esta, la que vaya así termina siendo la punta, ahí no es diferenciable, pero hay que ser cuidadoso con eso, porque si está parametrizada la curva, entonces no es aquí, sino en el valor del parámetro para el cual, por ejemplo, yo le pinto una cosa así y voy de acá, ¿cierto? Sigo este camino acá, y vuelvo y llego acá. Por ejemplo, llego acá a menos 1, esto lo hice muy largo, ¿no? Llego acá a 1,1, llego acá a 1 y 1 otra vez aquí a 0. Esto se describe con parámetros, esta curva cerrada. Pero esta curva es suave por parte. Póngale que quiere este pico, es 4 puntas. ¿Sí? Entonces, hay que buscar el valor del parámetro para el cual ella es suave por parte. Se dice, en matemáticas se dice suave por partes, SPP. Suave a trozos o suave a tramos. Son tres términos sinónimos. Te encuentras en artículos de pronto suave a tramos, suave por partes, suave a trozos, y significa lo mismo. De diferenciado. Ojo. Superficie suave, suave quiere decir que no se presente en estas cosas. Ahí no dice aportar, sino suave, quiere decir todo. La que esto no da también. Que localmente se comporta como un euclidiano. ¿Qué es un euclidiano? Sí, un RN. Que localmente. ¿Saben qué es local? En una vecindad. Hagan de cuenta entonces, mire, les voy a decir, la esfera es el balón de fútbol. Los balones tienen, bueno, la otra vez, de una hora y lo hacen así, cueritas, cueras, las cueras. Cada cuera de esas va a ser entonces lo que estamos hablando ya. Localmente se comporta como un euclidiano. Cada cuera es un RN, ¿no? Afuera del balón. ¿Saben de qué estoy hablando? Y toda la esfera, exactamente, esa cuera es el euclidiano. Entonces, por eso... Eso es lo más fácil de explicar lo que es una variedad diferenciable en general. Ejemplo, pues, elemental es el plano, la esfera, pero en general una variedad diferenciable es una superficie suave, como explica, que se comporta localmente como un espacio euclidiano. O sea, el espacio euclidiano es como un RN. O sea, un conjunto de N las ordenadas de números reales. Bueno. Eso es X por lo general, ¿no? Pero por lo general, no siempre. Puede ser la recta, puede ser R2, como la R3. Por dicho, yo aquí en el curso no trabajo más de R2, ¿para qué? No hay necesidad. O sea, no hay necesidad. Basta con que usted maneje campos vectoriales de R2 a R2, campos escalares de R2 a R2, y con eso ya nosotros le puede hacer un demostrar desde el punto de vista de la didáctica de la matemática, que si usted maneja la sale diferencial de aquí a esto. Por ejemplo, aquí la derivada de la pendiente, la recta tangente, la curva. Aquí no, porque aquí es cociente entre dos. Y nadie hizo la división entre vectores. Entonces, por eso acá, aquí en una dimensión, la derivada es la pendiente, la recta tangente, la curva, todo la repasé. Pero ya por eso acá la derivada no es la pendiente, la recta tangente, la curva. Entienda por qué, porque si es prima de x, es un límite. Cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h, un cociente diferencial. Este cociente diferencial no existe, no vive acá. Porque en R2, esto es un vector y esto es otro vector. Entonces es la división entre vectores. Toda una vida, esto nadie lo hizo. No existe en el planeta Tierra la división entre vectores. Entonces, por esa razón, en R2, cuando la función va de R2 a R2, por ejemplo, campo escalar, campo vectorial, la derivada no es la pendiente de la recta pendiente de la curva. La derivada es una transformación lineal. Pero como toda transformación lineal es isomorfa a la matriz, o sea, este espacio, el espacio de funciones lineales de Kn en Km es isomorfo al espacio de matrices Nn y elementos en el campo K. Es la derivada es una transformación lineal. Eso que estoy diciendo se lo enseñaron ustedes en cálculo vectorial. La derivada, por esa razón, es una transformación lineal. Pero toda transformación lineal es isomorfa a una matriz. Y esa matriz, como va de R2, acá es R2, R, R2, acá es R2, esto es 2 por 2, elementos en R. Esa matriz 2 por 2, elementos en R, se llama la jacobiana. Y esa jacobiana es la matriz de las derivadas parciales de los campos escalares. O sea, aquí van a hablar de F1 y aquí van a hablar de F2. Derivada parcial de F1 con respecto a X, derivada parcial de F1 con respecto a Y, y acá derivada parcial de F2 con respecto a X, derivada parcial de F2 con respecto a Y, y esa es la jacobiana. O sea, esto ya es solo darle de los campos escalares. Y eso es lo que ustedes saben. Más. Por esa razón, allá no la derivada no es la pendiente de la recta pendiente de la curva. Si era pendiente de la recta pendiente de la curva, está dividiendo vectores. Y entonces ya les di un descubrimiento. Tenía que echar toda la matemática a tierra, ¿no? Si usted divide entre cero, pues usamos la matemática aquí, no es cuento, ni es ninguna recorte. Lo mismo, por eso no existe la división entre vectores, nadie la hizo. O tráigame usted la división entre vectores. Pues por esa razón, en R2, una función de R2, la derivada no puede ser la pendiente de la recta tangente de la curva. ¿Y cuál curva? No, es una transformación lineal. Pero como a toda transformación lineal existe asociada a una matriz, y esa matriz 2 por 2 es la jacobiana, o sea, la matriz por donde cada fila son los derivadas de los campos escalares. Pero la derivada de un campo escalar es el vector gradiente es el vector de las derivadas parciales, por eso las jacobianas tienen una matriz de derivadas parciales. Bueno, corremos acá, ya para terminar. Pero, así como con ganas de definimos después aquí, ya no vamos a almorzar. Vamos a comer pollo. ¿En dónde? Ah, sí, aquí han todos los días pollo, ¿verdad? No, para terminar el pedacito ahí. Y es lo otro, la F. O sea, ahí falta la F, ¿no? En el caso discreto, no, pero en el caso discreto, como ya sabemos cuánto es discreto y continuo, ¿cierto? Pues ya se puede hablar. En el caso discreto, yo que no he hablado de lineal y no lineal, que todavía falta. Tiene largo, sí, lineal claro. Es en el sentido del álgebra lineal, cuando preserva las dos operaciones del espacio vectorial. No es lineal, ¿cuál lineal? No es lineal en línea recta, porque hay líneas rectas que no son lineales, ¿no? ¿Cierto? Hay líneas rectas que no son lineales. Entonces, lineal en el, si le enseñaron eso a ustedes, en álgebra lineal, el concepto de ser lineal es, por ejemplo, ¿cómo le llamo? Una función es lineal cuando preserva las dos operaciones del espacio vectorial, adición vectorial y multiplicación por escalar. O sea, es lineal cuando cumple esto, ¿no? F de alfa x igual beta y es igual a alfa por f de x más beta por f de y. Esto es lo que significa linealidad. Preserva las operaciones del espacio vectorial. Entonces aquí vamos a un espacio vectorial B con dos operaciones. Acá un espacio vectorial donde uno con dos operaciones, la función va de ahí. En este sentido es lineal. En el sentido de estructura de grupo o de anillo es lineal cuando se tiene los homomorfismos. El homeo es continuidad. O sea, imagínense esto nomás, o el homo. El homomorfismo es únicamente estructura algebraica. Y esto es linealidad en álgebra abstracta. Y el homeo es topológico, esto tiene homo y continuidad. Homeomorfismo son funciones continuas con inversa continua. Y esto únicamente es linealidad. Y esto es álgebra lineal. En teoría de grupos y topología. fue cuando ella fue manejando, cuando eso viene, por ejemplo. En el caso discreto, la ley de, en el caso discreto, como la ley de transición de Estado, la que va, o sea, es la que va del conjunto en el mismo, ¿no? O sea, en el caso discreto, la ley de transición de estados, F, estiva F de X en X, de X, no, no, como en otra función. Usted sabe que esa F va de X en X. El paso también está. En el caso discreto, la ley de transición de estados, F de X, no, pero el X es conjunto. El espacio de estado. No es cualquier X. El espacio de estado. No olviden siempre. La ley de transición de estado o operador de evolución va del espacio, ¿sí? Es un difeomorfismo, por lo general, ¿no? En el caso discreto, la ley de transición de estado, caso discreto. En el caso discreto, la ley de transición de estado, jefe de X, es un difeomorfismo. Un difeomorfismo es una función diferenciable, obviamente tiene esto, o sea, no le queda. Tiene esto, es el homeomorfismo. El homeomorfismo es una función continua con inversa continua. Y esto implica el difeomorfismo. Entonces, estructura topológica, además estructura diferenciable. Esta tiene únicamente estructura algebraica y topológica. O sea, viene acá, homomorfismo. ¿Cómo le cabe? Es propio para usted, los matemáticos. Homomorfismo es algebraico, únicamente estructura algebraica. Esto es entre grupos, entre cuerpos, entre anillos. El homeomorfismo es estructura algebraica y topológica, porque un homeomorfismo es una función continua con inversa continua, que además, pues, obviamente es inyectiva. Y el difeomorfismo es una función diferenciable por inversa diferenciable, pero para tener inversa es el homeomorfismo, o sea, un difeomorfismo, es una función continua con inversa continua, diferenciable por inversa diferenciable. Entonces, f de x en x es un difeomorfismo, o sea, una función diferenciable con inversa diferenciable. Y los sistemas dinámicos discretos, bueno, ahí comparan, ¿no? En el caso discreto, la ley de transición de estado de F de X es un difeomorfismo. O sea, escribe aquí entre paréntesis. Función diferenciable con inversa diferenciable. Función diferenciable con inversa diferenciable. Función diferenciable con inversa diferenciable. En el caso discreto, la ley de transición de estado de F de X en X es un difeomorfismo. Entre paréntesis, función diferenciable con inversa diferenciable. Y los sistemas dinámicos discretos se representan por ecuaciones indiferencias de la forma. Y los sistemas dinámicos discretos, ok, tenemos que a nuevo aterrizar. Los sistemas dinámicos discretos se representan por una ecuación en diferencias de la forma. La ecuación es indiferencia, o sea, representa, bueno, por una ecuación sí es indiferencia, ¿qué es? Función diferenciable con inversa diferenciable. Y los sistemas dinámicos discretos, porque estamos en la parte normal, se representan por una ecuación, por una ecuación en diferencias de la forma, en diferencias de la forma, esto, ojo, x sub n más 1, esto es minúscula, igual a f, esta f es la que tiene allá, f de x sub n, o con la letra k, como quiera, esta n va a 0, 1, 2, naturales, y x sub n pertenece al espacio de estado, obviamente x sub n más 1 también. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí, literal? Que cada estado está en función del anterior, eso es lo que llamo una ecuación de diferencia, o una ecuación recurrente, recursiva, o sea, x sobre n más 1 igual a f de x sub n. Bueno, ejemplos de eso, por ejemplo, corremos acá rapidito. Por ejemplo, lineal. Lineal, por ejemplo, lineal. Lineal está, por ejemplo, esta, ¿no? X sub n más 1 igual, por ejemplo, a 3x sub n. Eso es una lineal. ¿Qué se soluciona con la transformada Z? ¿No? Por eso es que yo hablé de la transformada Z. ¿Cómo se soluciona la ecuación diferencia? Esto es la ecuación lineal, por ejemplo, en diferencia. No olviden. Acá lo que dice es en el igual sistema dinámico es que el estado siguiente está en función del anterior. Y los elementos están en el espacio estado. O sea, ¿qué es eso? Ya les digo. Ejemplo, lineal esta, ¿cierto? No lineal, por ejemplo. Una conocida por ustedes. X sub n más 1 igual a ¿qué? A 4x sub n por 1 menos x sub n. ¿Cómo se llama eso? Hola, voy a... La logística, no, profe. ¿Ah? La logística. Correcto. Ux sub n por 1 menos x sub n. Es determinista. Cuando mi u está entre 0 y 4. Y para mayor que 4 ya está caótico, ¿no? Esto lo debe conocer, ¿qué tal yo? Entonces háganme de cuenta que usted, yo, primer semestre en temas dinámicos, nunca he visto nada. Con toda seguridad yo leo un curso de para primer semestre, ¿no? Sí. Entonces, ejemplo. Sistema dinámico discreto, lineal, por ejemplo. Directamente proporcional, no, eso es lineal. No lineal. La logística. Y la conocen, ¿no? ¿Y esto por qué no es lineal? Miren. X sub n por x sub n la al cuadrado. Y la lo generalizo, esta para mí igual a 4. Para mí entre 0 y 4, el modelo es determinista. Porque para mí mayor que 4 es caótico. No le siempre usted no busque caos, pero yo lo voy a dar de tarea, ¿no? Bueno, ni lo recuerdo. Esto dieron en lo visto, esto en la biología para todo. Esto no busque sistemas caóticos en lo lineal. En lo lineal no hay caos. Es en lo no lineal. Lo no lineal es donde está. Ejemplo, vuelvo a repetir, un sistema dinámico lineal, con cualquiera de proporcionalidad directa. No lineal, siguiente campo de la serie. Se ataca con la transformada Z, porque son de sucesiones, ¿no? O esto que son sucesiones por recurrencia. Con la transformada Z. Y vuelvo y repito, esto ya tiene que ver con esto únicamente. Es determinista. Este, exactamente este. Este mismo. Bien. Es determinista para mí entre 0 y 4 y para mí mayor que 4 es caótico. La logística de Robert May se llama logística. Profe, pero no fue Versus el que habló de eso. ¿Cómo? Primero. Bertus. Fue Malthus el que habló de la primero, luego Bertus no, habló no, de esta. No. O sea, y Robert May lo aplicó a la biología. La logística... Por Bertus. La logística no se lee. Esta modelo se la traen a Robert May y todo. Lógico, que ahí está Malthus y está... Bertus. ¿Cómo se llama? Bertus. Sí. No, pero la logística se le acuña a Robert May. Eso no hay que... Hay que parar de volar mucho de eso. Porque, por ejemplo... Hay veces que han trabajado los dos al tiempo y el uno en Bruselas, o sea, hizo la presentación, el otro lo hizo en París. No, sino que Bertus es como el del siglo XVIII, ¿no? Y ese pues ya es de este siglo, del siglo XX. Malthus también es de hace 300 años. No, la si ustedes miran, por ejemplo, historia y filosofía de la ecuación diferencial y todo, aparece incluso en el libro de iniciación al caos, que es más o menos bastante bueno, aceptado. Aparece siempre la logística de Robert Mayer, porque tiene su historia, ¿no? Robert Mayer no es matemático, es biólogo y trabajó con ecosistema cerrado, Robert Mayer. Biólogo y trabajó con ecosistema cerrado. Entonces, y ahí es donde viene esa ecuación. Esta ecuación. Y esta de tomar matemática simplemente para hacer el análisis. Esto en tiempo discreto, aquí el n es en el tiempo. Y entonces, en el libro de iniciación al caos, ahí ustedes lo van a mirar. No ya me lo había dado tarea, sino sin más. En el libro de iniciación al caos, en este libro, iniciación al caos, está en español, ¿no? Caos, el libro de iniciación al caos. En este libro, iniciación al caos, en este libro, ahí está hecho todo el estudio de la logística de Robert Mayer. Esto no es para estudiarlo en los cursos de sistemas dinámicos, no, esto es un curso de procesos diferenciales. Pues, sino que se toma, por eso se toma acá. Bueno, como es lo lineal, lo tiene todo el profesional, lo entiende todo el mundo. Ahora, como es lo cuadrático, el ejemplo típico es la logística de Robert Mayer, ¿cierto? Se termina para esto, se está para esto. Ahora, esto es el teatro de conocer cómo es. Porque yo no lo voy a hacer aquí en el sistema dinámico. No corresponde a un sistema dinámico, no lo voy a corresponder a un sistema dinámico. El sistema dinámico discreto es este. Y otra cosa, eso era para los ejemplos. En el caso discreto, entonces, lineal y no lineal. Ecuaciones diferencias. Bueno. Y lo otro de acá, pues ya para terminar, ya a las 12 nos vamos. La órbita, ¿no? La órbita del punto. ¿Sí? Entonces escribo acá, estos son los ejemplos, ¿no? Los ejemplos. Ahora, allá creamos. También se estudian, ¿no? ¿Sí? También se estudian los conjuntos o el comportamiento de los siguientes conjuntos. Porque el objetivo es estudiar el proceso en el límite, ¿no? También se estudian los conjuntos, en el caso discreto. No, también se estudian los conjuntos. No, pues ya saqué en el caso izquierdo porque no se quitaron. Porque el propósito es estudiar el proceso en el límite, entendiéndose el proceso como el acto de ejecutar reiteradamente, pero hay que escribir todo eso porque es importante. También se estudian los siguientes conjuntos. O sea, la razón por qué. También se estudian los siguientes conjuntos, porque el objetivo es estudiar el proceso en el límite. También se estudian los siguientes puntos, que es lo que vamos a enumerar ahora. También se estudian los siguientes conjuntos. Ahora se da el por qué se estudian en conjunto. También se estudian los siguientes conjuntos, porque el objetivo es estudiar el proceso en el límite. ¿Sí? Entendiéndose como proceso. Como proceso, el acto de ejecutar o de realizar, el acto de ejecutar reiteradamente, esa palabra es importante, y reiteradamente quiere decir consecutivamente, seguido, una tras otra, la misma acción, ¿no? ¿Cuál es la acción? La ley de proceso. Digo, por ejemplo, también se estudian los siguientes conjuntos, también se estudia el relieve conjunto, porque el objetivo es estudiar el proceso en el límite. Punto seguido, ahí bueno, van a acomodar, punto seguido, entendiéndose como proceso el acto de ejecutar reiteradamente la ley de transición de estado, sobre los ambientes o sobre los contextos. También se estudian los siguientes conjuntos. ¿Y por qué se estudian en conjunto? Ya sabemos cuál es el objetivo. Porque el objetivo es estudiar el proceso en el límite. Entendiéndose como en el límite es el límite de básica, ¿no? Pero el proceso en el límite. Entendiéndose como proceso el acto de ejecutar reiteradamente la ley de transición de estado sobre los contextos. Esto es. Usted tiene la F, donde dice la ley de transición, va del espacio de estado en el mismo espacio de estado. Ella se ve O. Lo que voy a escribir es matematizar esto que se dijo acá, para escribir luego los conjuntos. Entonces, siempre uno parte de un estado inicial, ¿cierto? Lo voy a llamar X0, el estado inicial. Como esto es función, todo elemento del dominio tiene una imagen. Acá está F de X0. La va a llamar X1. Van a representar lo que se está diciendo acá. La ley de transición de estado va del espacio de estado en el mismo. Ahora se están dando con su cultura. Entonces, por el hecho de ser función, cada función tiene, cada elemento del dominio tiene una imagen. Entonces, lógico, nuestro conjunto es no vacío. Habrá un estado inicial, ¿cierto? Donde comienza, o un paso inicial, o un primer elemento, que por ser función tiene imagen, lo va a llamar esa imagen que es un elemento. Nuevamente, este está acá, o sea que es este mismo, está aquí. Este tiene una imagen que es F de X1. Pero X1, óigase bien, X1 es F de X0, o sea que esto es F de X0. F de X1, la imagen, por ser función, pero X1 es F de X0, entonces queda F de X0. Esto ya es composición, es F compuesto con F. Mire, entiéndalo. Yo no me lo inventé, mire, F de X1, reemplazo de X1, F de F de X0. Es F compuesto con F, o sea que esto es F2, y F2 no es F al cuadrado, es F compuesto con F, evaluado en X0. Esto es lo que llamamos el segundo elemento. Bien, está en X. Está en X nuevamente, tiene una imagen, por ser función, es F de X2. Haciendo el mismo análisis que hice en el anterior, reemplazando X2, esto queda, bueno, voy a hacer acá, es F de X2, pero X2 tiene, ojo, es F a la 2 de X0, esto es F a la 2 de X0. Esto es que compuesta, entonces esto es F3 de X0, la notación, que es exactamente X3. Composición de funciones nomás. Está perfecto. Y sigo, los elementos siguen estando en el mismo X. Entonces por acá estará X1-1. Y va entonces en dónde. Aquí va a estar, entonces. ¿Este dónde va a estar? F de X1-1. A X1-1 va en F de X1-1 y eso es F a la que a la 2 F de X2 a allá. Este es X0, X1, X2, X2, un X3, ¿cierto? Entonces, ¿este va en dónde? Va F de F a la N menos 1 de X0. X3, este componente, el de X2, el de X3, este va, ese, entonces este es, ¿qué significa eso? Componer la función, tiene composición. Ahora, este F a la menos 1 no denota la imagen inversa, porque nadie le garantiza a usted que esa ley de transición en matemáticas sea una función biyectiva, o al menos 1 a 1, porque para que una función tenga inversa basta con que sea 1 a 1, y uno entonces le invierte de la imagen a su mínimo, porque es falso que usted me diga tiene que ser biyectiva para que tenga inversa. No, señor, no necesariamente tiene que ser biyectiva. Sí tiene que ser es 1 a 1, o sea inyectiva, y yo le invierto entonces de la imagen al dominio. Esta aquí no es función inversa, es imagen inversa, imagen recíproca. Y esta entonces tiene estos elementos, x0, f a la menos 1 de x0, f a la menos 2 de x0, x1 de x1, x2 de x2, x3 de x3. Y se llama órbita hacia atrás. Ese es para conocer cómo venía el punto, el pasado. Órbita hacia atrás, u órbita pasada. Atrás, lleva tilde, atrás. Ahí. Órbita hacia atrás, u órbita pasada del punto X0 mediante la imagen recíproca. Bueno, ahí ya sabe que la imagen, ya yo escribí ahí, ¿no? Que es la imagen recíproca. Ya les dije que la imagen no es la función. Órbita hacia atrás u órbita pasada. No, pero ¿de quién? El punto X0 que pertenece ahí. El espacio de estado, claro. ¿Qué es? Órbita hacia atrás, ¿de quién te hablo? Una pregunta. ¿Mm? Los iterados son igual, de X0. ¿Cómo así? O sea, tiene la segunda iteración igual, X0, X1, X2. No entiendo qué quiere decir. No, o sea, ¿qué pero, quiere decir iterado igual? No, pero esa, el, si yo hago un proceso como se hizo allá con F, a la menos 1 como lo hizo, si le de la misma forma, de X0, X0 se hablaría igual, X0, X1. No entiendo, no entiendo la pregunta, o sea, no entiendo qué es lo que me dice. ¿Qué es iterado igual? Iterado, vuelvo y le repito, para si me está preguntando mal, más mal formulada la pregunta. Es componer la función por sí misma y evaluarla en el punto. Sí. Entonces, todo proceso, todo trabajo que se haga comienza con algo inicial. Un estado inicial, un punto inicial. Toda partícula se desplaza a partir de un punto inicial. Entonces, X, por ser función, lo entiendo, cada elemento del dominio tiene una imagen. Entonces, no es un vacío, ¿no? Se nota F de X0. Y esta imagen es la que yo llamo X1. La X1 le mando para que siempre ocurra el sistema siguiente en función del anterior. Entonces, X1, que está nuevamente en X, entonces lo coloco acá, tiene un imán que es F de X1, y entonces reemplazo F de X1, el X1 por F de X0, que me queda F2 de X0. Esto es lo que llamo X2. Nuevamente está en X, entonces por ser función tiene imagen y así sucesivamente. Hasta que llego a, esta es la dinámica del sistema, lo que llamo la dinámica, hasta que llego a que cualquiera de estos es lo mismo, ¿no? El siguiente está en función del anterior. Si no, que la pregunta mía es que esa dice que es hacia atrás, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Sería igual o la segunda? ¿Es la que va a hacer? Se te orbita hacia atrás. No, este es el cambio. Es con imagen recíproca. Ah. Imagen. Yo de hace rato les dije, no es la función inversa, porque nadie le garantiza a usted que esa función sea biyectiva. Hombre, ¿por qué la ley de transición se sabe? Es la imagen recíproca, la imagen inversa. Por eso les dije, lógica y teoría conjuntos allá, en el libro de José María Muñoz, que siguen ustedes acá, Allá dice imagen directa, imagen inversa. Y por eso hago la alteración. Usted va y mira un libro de sistema dinámico, nadie le va a decir que esta es la imagen inversa. Es la imagen inversa. La imagen inversa. ¿Saben qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? La imagen. Hay imagen directa, imagen inversa. Lea esa vaina porque no estamos fregados. De teoría de conjuntos, ya. Imagen, imagen de una función directa e inversa. O sea, cuando usted tiene una F de A en B, F de A de imagen directa. Este es el conjunto de los F de X, tales que X es de A. Y la otra es imagen inversa. ¿Ya? O sea, entonces usted puede notar la de acá a acá, o sea, F a la menos 1, F va de A en B, entonces de B en A viene F a la menos 1. F a la menos 1 de B. A. Yo F a la menos 1 de B. No. Bueno, para presentarla así, digamos, G de B son los puntos que tienen acá. Porque no hay no, no hay conjunta con el déjame de buscar. G de B, ¿qué es G de B? Son los X G de B. Este es B. Son los X que están en A, tal X T. Este X va acá, en F de Y, en un Y, en F de Y. Pero en la imagen inversa, este viene acá. Entonces los G de B son los X, por eso lo metí así. Los X que están en A. ¿Vale? ¿Qué tienes? ¿Vale? ¿Qué tienes? X pertenece a B. ¿Vale? Que F de X está en B. No es que te haga con F de X en B. ¿Ya? ¿Ah? No, F de X. F de X. ¿Qué dime? O sea, son los, G de B son los elementos. O sea, la función es la otra, la que mantiene la imagen recíproca. Son los que están aquí. Contenido del mismo conjunto. Entonces. El punto invariante, más elemental es formado por los puntos fijos. ¿Por qué es invariante? Porque no los cambia, no los mueve. Entonces, el punto fijo, la función llega al punto y lo mata en el mismo. Gráficamente, ¿qué es un punto fijo? El corte de la curva con la diagonal. Ya vimos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? No enterado, que usted parte de un estado inicial. Está, bueno, como así está muy arriba. A la gráfica, como estoy hablando en general, estoy hablando de una cosa particular. Me queda como para terminar ya. Bueno, la idea es esta. Es una idea como esta. Si usted, para la imagen, ¿cierto? Entonces, para la imagen va con una horizontal, una vertical a la curva. Aquí queda la imagen de este punto, el dominio, la imagen es acá, enseñaron ustedes desde el colegio. Entonces, como en la diagonal la Y es igual a la X, entonces no se hace, para el caso es un sistema dinámico, lo normal que medir la imagen acá no, se va otra vez hasta la diagonal con una horizontal. Y ese es el primer iterado, a la curva, a la diagonal. Entonces aquí queda realmente la imagen de este punto, F de X0, que es lo que llamamos X1. Luego nuevamente usted va a la curva con una horizontal, una vertical y luego a la diagonal. Aquí queda realmente el segundo iterado. O sea, F2 de X0, que llamamos X2. Nuevamente va a la curva. Y luego a la diagonal. Y luego lo curvo a la diagonal y así sucesivamente. Ese es el